Y así, con la trepidante, con la música excelente que emana del legado del señor Quincy Jones, concretamente del soundtrack de la película They Call Me Mr. Deeps, es la excusa sonora con la que damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del principio del mes de noviembre de 2024, en la que damos comienzo una edición de Sin Audiencia llamada, denominada, autoasignada como Sin Audiencia 1131, 1131. Muchos unos hoy también en el comienzo de este programa, en el que un servidor, Javier Cajún, pues viene con la resaca de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia, pero enseguida se nos viene encima también la nueva edición de Terror Molins, así que como voy a necesitar mucha ayuda y yo solo no puedo con todo esto, tengo que dar paso y saludar a mi partner imprescindible en Sin Audiencia, a mi compañero Jordi, que está en el micro 2 con su esponja naranja. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Estoy que no me caben los contenidos por ningún sitio, pero bueno, tenemos agenda, tenemos reseña de festivales, se nos vienen festivales enseguida. No puedo. Pues fíjate, como no nos caben los contenidos, yo voy a hacer un mini perro rotonda, Vale. porque resulta que por cierto, ya tenéis el perro rotonda número 20, Qué bueno. donde Fernando no sabe qué perro rotonda está haciendo, dice que es el 22, salta del 19 al 22, no, es el 20. Bueno. Ya estoy yo aquí para ayudarle con la numeración. Ya ocurre. Y con esto que hablabas de ahora me llaman el señor Tips, They Call Me Mr. Tips, Sí. esta película donde Quincy Jones ponía la música y que interpretaba a Sidney Poitier, Sí, señor. en la película salen Martin Landau y Anthony Zerbe, que es un actor, Anthony Zerbe, que está en dos películas que a mí me encantan. Además, él es un secundario, hizo muy pocos protagonistas, pero en estas dos películas que os voy a decir, él está como prácticamente coprotagonista o en un papel secundario importante. Una es la película de The Omega Man, El Hostia. último hombre vivo, donde la película de Boris Sagal, donde protagonizaba Charlton Heston y que está basado en el relato de Richard Matheson, Sí, Soy señor. leyenda. Ahí está. Y por otro lado, también salía en la película de Franklin J. Schaffner de Papillón. Hostia. Y luego sale, que esto no sé si es mérito o demérito, en una película que tú viste, creo que en una sesión de Grillos Navajeros, que es la horrible película que protagonizó el grupo Kiss, Kiss Atacan los Fantasmas del Parque, Kiss, que en inglés creo que era Conocen, Kiss Meets the Phantom of the Sí. Park, y era coprotagonista de la película Es Anthony verdad. Zerbe, que me parece que hacía de Mad Doctor precisamente Le en estoy la. viendo la cara al señor y Sí, sí, porque tiene creo. unas cejas muy particulares, tiene unos Exacto. rasgos muy particulares, y entonces, pues mira, le echo un mini perro rotonda a Anthony Zerbe, aunque vayamos justos de tiempo, pero Sí. me parecía justicia. De hecho, la peli de los Kiss creo que la vi en un cine de A Warrior. un cine de Warrior, Pero bueno, que vale. para el caso, Porque podía haber patatas. ido en Lo un Grillos Navajeros mismo, sí, perfectamente, ¿no? cualquier día sale. Y la cosa es que el Anthony Zerbe, pues es otro de esos secundarios, de esa legión de secundarios que tienen más referencias, que son historia viva del cine, porque han participado en tantos proyectos y en tantas películas como secundarios que es difícil saltarles el currículum. 117 referencias tiene este Imagínate, señor. sí. Así que bueno, también otro que se merecería un especial en un momento dado si tuviéramos tiempo para hacer muchos especiales. Pero de lo que carecemos siempre es de De tiempo. tiempo. Sí, señor. Pues precisamente como no tenemos tiempo y además estamos haciendo programas con saltos temporales extraños, Sí, estoy un poco desorientado, Jordi. Yo yo sí te digo también, la verdad. O sea, absolutamente. tengo jet lag espacio-temporal. Vamos a empezar con el libro de visita y luego vamos a saltar en iVoox de unos programas a otros porque tenemos comentarios en varios programas. Entonces voy a Variopintos, intentar hacerlo claro. rápido, pero no dejarme a nadie. Vamos a darle ahí. Laguna Loire nos dice: Hola Jordi, soy programador desde hace 24 años, de los cuales llevo más de 15 escuchándoos de fondo y sé perfectamente el dolor y el sufrimiento que conlleva que una cosa que das por hecha que funcione bien falle de repente, dejándote con el culo al aire la posibilidad de perder todo el trabajo hecho. Desde aquí os dejo todo mi apoyo y espero que no tengáis que sufrir más estas cosas ajenas al programa en sí, pero que lo afectan de lleno. Pues Ánimo sí. y adelante. Pues muchas gracias. Gracias, Co. Y luego tenemos a Chemix, que tiene dos comentarios en el libro, porque claro, como había saltos Sí, sí, espaciotemporales, pues hay dos comentarios de él. Muy buenas tardes, mucho apoyo al programa con lo sucedido y mucha razón en lo que dice Jordi. Sin duda hay que dar calor al programa, pues detrás hay mucho trabajo y tiempo empleado. Excelente el programa desde Sitges, con algunas reflexiones como la del Hume sobre la ganadora de Sitges de este año. Yo ya comenté El baño del diablo por aquí y exactamente coincidimos en algo. Y es que esta película es un drama de época con dos escenas chungas. Vale. Está guay que alguien lo reconozca como yo, porque es que yo sigo viendo relatos y reseñas sobre El baño del diablo y sigo flipando, pero bueno. Además, para mí, se va de metraje. Pero bueno, será lo que tocaba o lo que imponían en el momento. Para mí, Exhuma es de lejos mucho mejor. Incluso muchas cintas nominadas a Mejor Película que no me gustaron tanto, creo que serían más merecedoras del premio. Uh-huh. Terrifier 3, qué bien que me lo pasé. Gracias, Damien Leone, por la barbarie, la explicitud y por saltarte las normas de quien puede o no puede fenecer en una película. Pues sí. Se le fue un poco metraje, pero da igual. Y con la protagonista de Terrifier 2 y 3, Lauren Lavera, vi The Well, película italiana que pasó el año pasado por Sitges y estuvo nominada a Mejor Película en la sección Midnight Extreme. Aquí tenemos una restauradora que es llamada a reparar un cuadro en una misteriosa mansión en Italia. Pero hay algo siniestro en el cuadro y los sucesos extraños comenzarán alrededor de este. Es una película que, si bien tiene un guión de esos chusqueros y que en los últimos 15 minutos no hay por dónde agarrarlo, la película entretiene con una ambientación de película italiana ochentera y unos efectos prácticos bastante bestias. Para mí, para verla sin pensar mucho. Gran saludo. Y luego nos dicen, sin audienceras tardes, vista la sustancia y me uno a las alabanzas generales. Demi Moore está estupenda, no cualquier actriz de Hollywood se hubiera atrevido a un papel así, y menos con su edad y viniendo de ser una sex symbol. Los demás actores están tremendos y es una mezcla de terror y humor con una parte final loquísima a lo Cronenberg, donde además hay sangre para dar y tomar. Se agradece que la directora sea francesa y que le pone ese punto que no se ve en el cine de otros países. Película larga, pero para mí esto no le resta. También vista Bagman y decir que, siendo un poco mejor que Nuestro Hombre del Saco Patrio, tampoco es buena. Mucha fuerza a la gente afectada por la Dana. Eso sí es terrorífico. Gran saludo. Pues tiene sí. Toda la razón Chemix. Cualquiera que nos esté escuchando desde Valencia, cualquiera afectado a la Dana, que escuche sin audiencia, pues mucho ánimo sí, y mucho sobre apoyo, todo apoyaros en las personas, porque en los políticos ya sabemos que no nos podemos apoyar, porque desgraciadamente, en vez de ser gente elegida para servir al pueblo, son gente que hacen que les elijas para servirse a sí mismos. Y ya no voy a entrar si en izquierdas, si en derechas, o centro y para adentro. No se puede esperar nada de la gente que está ahí para su propio provecho. Entonces, desgraciadamente, pasan sucesos como el que ha pasado, a veces por falta de prevención, a veces por desviar fondos para otras cosas y no para las cosas importantes para las personas, pero hay que reconocer que sí se puede confiar en la mayoría de la gente, porque la gente se ha volcado para ayudar al pueblo valenciano y yo creo que eso es una de las cosas que nos ha de hacer recuperar un poco la fe en el ser humano, que a veces es muy fácil perderla y no nos damos cuenta que todavía hay gente que está para ayudar a los demás. Eso, y que quizás también, pues eso, lo que hay que perder es la fe en los políticos. Bueno, está. Eso yo creo que la mayoría de la gente hace mucho tiempo que la perdió, pero bueno. Sí, bueno, pero no acabamos de resolver el problema. Porque seguimos... Pero tienes que elegir a alguien para que lleve... Sí, pero claro, nos acordamos timón, de esto, ¿no? También cuando vienen solo pues estos episodios tan contundentes, ¿no? Pero cuando, en el día a día deberíamos pensar también que quizás deberíamos prescindir de ellos directamente. Sí, pero bueno, no es sé. Algún... Un poco complicado, es filosóficamente. ¿La guillotina, alguna cosa de estas? Sí, o una gestión diferente, social, pero claro, eso implica también en cambios estructurales en la forma de vivir que tenemos en este mundo. Y claro, desgraciadamente hay unos poderes fácticos que exacto, no están dispuestos a que pasen esas cosas. Y está todo demasiado enraizado y arrancar esas raíces, pues es igual un poco doloroso, pero quizás una ocasión de estas también pues viene bien para reflexionar en qué queremos tener en el futuro también, viendo lo que tenemos en el presente, ¿no? Pero bueno, yo tampoco me quiero meter en el rollo porque nos desviamos y hacemos otro tipo de programa, pero también he de decir que el comentario de Chemix sobre la sustancia me ha hecho salivar, por sí. Volver un poco a las películas. Sí, porque luego hablaremos de la agenda, pero este fin de semana, este domingo, tenemos sesión especial de la sustancia, además muy bien rodeada en el Terror Molins, que ya empieza este viernes. Sí, muy bien. Entonces... Con los comentarios de iVoox, voy leyendo. En el 1126, Tírale. Franz nos decía: Hello, family. Estoy dosificando vuestros programas que nos habéis arreglado la semana de nuestra resaca festivalera con tres programas a la vez. Sois las mejores. De las comentadas, vista Match y salí con ansiedad. O sea, como Romain, el prota, pero sin coloque. ¡Ay, ay! La de ICK, vista y olvidada. Correcta para un domingo tarde en familia, como comentáis. Igual que la de Elijah Wood, llamada Bookworm. La de Strange Darling me moló mucho por original, aunque tiene algunas escenas / diálogos un poco cuestionables, pero del resto, muy disfrutable. Seguiremos con contacto nostálgico con cada título del que habléis. Fue un lujazo estar con vosotros, con todos y todas los invitados e invitadas de la mesa en el especial Sitges. Millones de gracias y besos para todas las señoras audienceras. Valar Morghulis non-stop para todas. Esto es porque Fran, si los que hayáis escuchado el programa 1127, exacto, especial Sitges, fue una de las invitadas que estuvo en la mesa del hall del Hotel Meliá Sitges. Sí, estuvo aportando también. Por supuesto, todo el mundo que viene a la mesa aporta. Aporta. Sobre ese programa 1127 nos dice Juan Tu, hola cracks, después del programa de los archivos me he juntado con tres programas de golpe, de los cuales ya he escuchado dos y me he quedado en este de Sitges. Me han gustado ambos, aunque el de Sitges siempre resulta especial por la variedad de voces y ese ruidillo de fondo. Jeje. Ya da una idea del trajín que había por allí. Grande Jordi Vaquero con su videoblog desde Sitges. ¡Ay! Qué buena gente parece, aunque si fuera un canapé no opinaría lo mismo, jaja. Sí, o sea, si hay una mesa de canapés cerca de Jordi Vaquero, danger. La mesa de canapés tiene un problema, ¿no? Danger, danger. Voy a comentar sobre dos pelis de las tratadas en el programa. La sustancia, muy buenas interpretaciones, imágenes impactantes, buen gore y final grotesco, quizá demasiado. Pero la película te hipnotiza de principio a fin y te hace pensar en el trasfondo de su trama. Está muy bien, roza el sobresaliente. 8,5 de 10. ¡Hola! Y Strange Darling juega con la estructura narrativa de forma magistral y demuestra cómo juzgamos a la ligera cuando tenemos una visión parcial de las cosas. Te gira y te sorprende continuamente. Y The Demon y The Fucking Lady me han hecho pasar un rato estupendo. Para mí, peliculón de los que te deja con el culo torcido. 9 de 10. Abrazos. ¡Olé! Para todos. Franz, que nos dice Hello Family, lo dicho en la anterior reseña. Mil gracias por la oportunidad de veros en vivo y en directo y dejarme compartir mesa con este abanico de monstruos del cine de género. Se esquiere a todes 4.000. O sea, el 3.000 de Los Vengadores para encima. Exacto. Venga. Y luego Vacío Zono 3, que nos dice qué guay todas ahí, a ver si yo también puedo desvirtualizaros algún día. Venga, Valar Morghulis, par de dos y extensa compañía. Pues anímate, porque por nosotros no tenemos ningún problema. Sí, hay que salir ahí de los ceros y los unos al mundo real. Nos decían en el programa 1128, nos escribían, muy buen programa, apuntada a la serie Negociaciones, en esta semana de Halloween apetece mucho. Empecé la serie From y me parece muy ideal para estas fechas también. Un saludo. Esto era semana pre-Halloween por ahí o de sí, Halloween. Sí, sí. Y nos añadía, porque había escrito de manera anónima, soy Ana, desde Asturias. Espero que podáis solucionar lo del hackeo. Hola, Ana. Vacío Zono nos decía, apuntada queda Negociaciones. Valar Morghulis y abrazos par de dos. Y luego Juantu nos decía, hola cracks, buen análisis sobre Smile. Solo vi la primera y me resultó una película muy entretenida con algunos sustos y buenos momentos de terror. Para mí un 7 de 10. Y además quería comentar otras dos. Apartamentos 7A. A pesar del buen trabajo de la prota y que empieza bien, luego me resulta bastante copia de la original sin llegar nunca a su nivel. Se me hizo en su mayor parte aburrida y sin personalidad propia. También, salvo la escena final, que está bien, en conjunto me resulta una precuela fallida y carente de interés. 5 sobre 10. Y El misterio de Silent Flood, 2024. Ajá. Cierto que es entretenida y que el malvado Barlow está logrado, pero los personajes no hay por dónde agarrarlos. Son muy flojos, especialmente el protagonista es más soso que un acuario de mejillones y el chaval un poco creíble Rambo mata vampiros. Tiene algunos momentos divertidos y bien rodados. Pasable cinta, 6 sobre 10. Abrazos para todos. Oye, me apunto lo del acuario de mejillones, ¿eh? Me encanta. Y ya en el programa 1130 tenemos dos comentarios más. Juan Tu que dice, hola cracks, por fin me he puesto al día con todos los programas después del fallo de archivos de audio. Gracias a ello mi lista de pendientes ha aumentado de manera notable. ¡Eso es terrible! Habéis estado totalmente on fire estas semanas aportando gran cantidad de contenido, gran trabajo el vuestro. Comentaré algunos de mis visionados. Robot Salvaje, cinta de animación de aventuras, animalitos y robots con toques de ciencia ficción. Es simplemente espectacular, transmite mensaje, tiene buen ritmo narrativo, frenético y es muy divertida. Invita a la reflexión. Gran película, apta para todos los públicos. 8 de 10. La Infiltrada, peli española sobre una policía infiltrada en ETA, basada en hechos reales. Sí. Es un thriller de poca acción, pero lleno de tensión. Te mantiene en vilo todo el metraje y la tensión va increciendo. Espectacular la actuación de la protagonista. Es una película de atmósfera. Si entras en ella, es una película muy buena. 8 de 10. Terrifier 3, coincido en muchos puntos de vuestro análisis. Divertida. Geniales efectos ochenteros en las barrabasadas de Art. El gran carisma del protagonista y el momento valle cuando trata los traumas psicológicos de los hermanos. También creo que es mejor Terrifier 2, pero en esta ya estaba más familiarizado con Art de Clown y solo con verle hacer muecas se me escapaban las risillas. Mientras, detrás de mí se oyó una voz diciendo, el que disfrute con esto tiene una mente enferma. Ante esto yo pensé, no lo sabes bien. Y aumentó mi nivel de risas. Concluyendo, un disfrute de película, pero solo recomendado para mentes enfermas. Ja, ja, ja. Abrazos para todos. Y Franz, que nos dice, Hello Family, llego derrapando y seguro que por los pelos. Tengo que agradeceros las risotadas que me he pegado yo solita en el tren mientras os escuchaba hablar de Terrifier 3. Me habéis alegrado la semana, compañeras. Me habéis motivado a unos niveles que estoy por revisionarla de nuevo. Y esta vez con más colegas, que la clave es agarrar a la el que se levante de la butaca o que gire la cabeza cual nuestro adorada Regan. Y con Apocalipsis Z estoy con vosotras, que tantas veces el prota anunciando la Zombie Walk hizo que me pareciese que era de la familia al verlo en la peli. Entretenida y muy correcta, con esa mezcla de zombie galaico-coreano por las prisas que llevaban todos. Todo follado ahí. Y en fin, que espero que les llueva toda la semana de vacaciones y que les pierdan las maletas a los lamentables hackers que os han hecho ir de bólido estos días. Besos y abrazos, y con un Valar Morghulis non-stop para todas vuestras seguidoras, que son canela fina. Pues muchas gracias, Franz. Y bueno, pues ha sido un poquito extenso el tema de sin audiencia, pero bueno. Sí, pero no, es lo que tiene, sacar tantos programas de golpe, ¿no? Que al final esto pues genera también mucha onda expansiva de golpe, ¿no? Correcto. Pero bueno, esperamos a lo largo de las siguientes entregas y semanas pues estabilizar la dosis, vencer a uno por semana, la ¿no? dosis semanal, pero bueno, yo qué sé, ya sabéis que mejor lo decimos todo con la boquica pequeña, porque nunca sabemos cuándo va a venir Godzilla a Barcelona y va a pisar el estudio de contrabanda o yo qué sé qué. Pero bueno, yo qué sé, le seguiremos dando todo lo fuerte que podamos todo el rato que nos deje la vida. Bueno, pues estrenos de la semana. Tenemos 4 estrenos. Sí, una semana que vienen un porrón de estrenos, la mayoría prescindibles, como casi siempre. Con cariño lo y digo. Y dentro de los 4 que hemos destacado, tenemos un thriller de asesinos, tenemos 2 películas a priori de terror. A priori de terror. De las que no conocemos apenas. Y tenemos el éxito comercial de acción con estrellas, vamos a decir. Sí. Vamos a empezar por esta. Venga, que es una comedia de acción aventura de Estados Unidos, 2 horitas, Red One. Esta es la película que se dijo ya cuando empezaba a rodarla Dwayne Johnson, que había roto el techo de actor mejor pagado por una sola película, porque le pagaban 50 millones de dólares, si no me equivoco, estoy hablando de memoria. Pero no es por su calidad actoral, ¿no? Es por su carisma. Bueno, por el resultado de taquilla. O sea, si tú vendes tanto, pues te pagan tanto. Que no es por el que actúes bien, quiero decir. Entonces tenemos en la dirección a Jake Kasdan, y esta Red One nos explica una historia de que hay un secuestro de Papá Noel. Vaya hombre. Y entonces Papá Noel tiene un jefe de seguridad en el Polo Norte, que es Dwayne Johnson. Y debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, que es Chris Evans. Ya estamos mezclando ahí conceptos. Bueno, yo qué sé. Bueno, pues para rescatar a Santa Claus. Yo por ahí en el reparto veo un J.K. Simmons, que le podría plegar bastante bien ser Santa Claus, pero no sé si es el personaje que hace. Hombre, a ver, en el póster que hay por el metro... Tú dirías que sí, ¿no? Siento hacerte un spoiler, pero al menos va vestido como tal. Reparto que he visto... Igual se disfraza para hacerse pasar por él y es el malo de la película. Vete a no saber. Lo sé. Como no hemos visto la película, no lo sabemos. No, porque igual es el oso blanco el que hace de Santa Claus, no sé, o Satan Claus. No y sé. Tenemos por ahí también a Lucy Liu. Entonces... Vale. Se han gastado la pasta en el reparto. Además, ya como hemos dicho, en sueldos la han dejado porque ya solo si a Dwayne Johnson le pagan 50 millones, imaginaros el presupuesto que debe tener la película. Pues este es el estreno comercial, porque además ya sabemos que ahora ya las navidades empiezan en noviembre. No se puede evitar. Sí, o sea, es que empalmamos el Halloween con la Navidad y ya nos hemos hecho caquita todo el rato. La cuestión es que en la dirección está el señor Jake Kasdan, que es el que se ha estado ocupando del... rejuvenecimiento de Jumanji en los últimos tiempos. O sea que además hicieron el remake y una secuela y ya salía Dwayne Johnson. Exacto, sí. Y luego, pues bueno, creo que este no está vinculado también a una plataforma, que creo que igual pues la película, después de estar en el cine, pues acabará dentro de poco, pues para cuando lleguen las fechas navalencas en las plataformas para darle más caña. Bueno, ya sabéis, últimamente... con un mayor o menor acierto, se está intentando redefinir el concepto de película navideña y, en su defecto, también incluso el concepto del propio Satan Claus o Santa Claus, como lo queréis llamar, ¿no? Entonces, bueno, Papá Noel, que le llamamos aquí. Bueno, últimamente hemos tenido bastantes Papá Noeles distópicos relacionados con el terror. Bueno, me refiero ya lo que sabemos. Es una forma de ir buscando por las audiencias, porque hay bastante cosita. Sí. Luego tenemos un thriller protagonizado y dirigido, en este caso, por Michael Keaton. Que es lo curioso del caso. Sí, que se llama El método Knox. Y que, bueno, aquí lo que tenemos a un asesino a sueldo que pierde la memoria y lo único que sabe es que tiene que salvar a su hijo en una carrera contra el reloj. Vale. Con este argumento de thriller, pues tenemos una película donde Michael Keaton se dirige a sí mismo, además de dirigir a gente como Al Pacino o James Marsden, entre otros. Joder, ha tirado de agenda de colegas. Entonces, El método Knox. Rápidamente, dos películas de terror. Por un lado, Anatema, película dirigida por Jimena Sabadú, entiendo que es una película española de este año 2024, porque veo por el reparto pues a Leonor Walding, a Manuel de Blas, a Langui, a Pablo Derqui o Jaime Ordóñez, entre otros. Y porque ocurre en Madrid, aparentemente. Aunque eso no garantiza que sea española. Ahí no había llegado todavía, pero ya tenemos otra vez Historia de monjas. Venimos de mucha monja. Hay monjeo este año. Sí, de la primera profecía, de todas las películas de monjas que hemos tenido. De hecho, si sumamos también las monjas que acompañan a algunos curas en algunas películas de los últimos tiempos, pues también ya se nos hace la bola mucho más grande todavía. Entonces, en Anatema tenemos una joven monja, como no, que recibe el encargo de visitar las catacumbas de una de las iglesias más antiguas de Madrid. ¿Vale? Sí. Porque el arzobispo, no se sabe por qué, sospecha que en esos túneles se encuentra el sello de San Simeón. ¡Ula! Que, bueno, reliquia. A partir de aquí, la sinopsis te explica muchas cosas que yo supongo que es mejor no descubrirlas conocer, en la película. Claro. Y bueno, pues que sepáis que viene al estreno este viernes 8 de noviembre. Por cierto, hoy se estrenaba la de Red One, hoy miércoles 6. Vale. Y el resto viene en el 8, viene el viernes, como es habitual. Vale, y aparte de esta Anatema, película de terror con monjas, tenemos otra película de terror española, está dirigida por Bernardo Hernández, que se llama The Book, el libro. Cual. Sí, así en inglés. Sí. Y aquí tenemos, en vez de a una monja, a Verónica, que es una joven periodista, casada y con una hija pequeña, que deja a su hija a cargo de su marido durante el fin de semana, porque la joven necesita encontrar respuestas de por qué dos de sus personas más queridas actuaron de la misma forma en un caso que pasó. Tampoco no miréis sinopsis, porque también explica más de la cuenta, así que esta The Book, el libro, también la tenéis para este viernes 8 de noviembre. Sí, señor. Entonces, vaya empacho. Con esto nos hemos cepillado la cartelera. Muy bien. Además, eso, en una semana en la que pues seguimos teniendo mucha agenda también, que me refiero que en ese aspecto. Sí, dale tú a la isla, Calavera, y yo le daré luego al Terror Molins. Sí, porque además estamos ya en esa franja del noviembre cargado de festivales potentes que quizás pues se abre un poco en cierta manera con la Semana de Cine Fantástico y Terror de San Sebastián, que ya ha pasado, pero en este próximo viernes 8 de noviembre pues va a tener lugar la inauguración de una nueva edición del Isla Calavera, del Festival de Cine Fantástico de Canarias, Ciudad de la Laguna. Todo ocurre en La Laguna, en Tenerife, y se extenderá hasta el próximo 17 de noviembre. Vamos, que tenemos ahí como un evento de finde a finde cargado de un montón de actividades, ya sea largometrajes, documentales, cortos, clásicos, eventos asociados, actividades paralelas, todo ello lo podéis consultar en la web oficial de Isla Calavera, que no es otra que Festival Isla Calavera, todo junto y sin ninguna separación, sin ninguna puntuación, .com. Ahí vais a tener todo el material toda la información necesaria para disfrutar adecuadamente de este festival. Hay que decir que el Isla Calavera, desde que ha subido de categoría y ahora es el festival representativo del cine fantástico de Canarias, las instituciones de allá se están volcando más, y si ya de por sí tenía bastante potencia antes de pasar a ser Festival de Cine Fantástico de Canarias, pues ahora ya es como que se sale, y de hecho, si consultáis la cantidad de invitados, invitadas que se traen a Isla Calavera, pues es flipante porque se funden a la mayoría de festivales, incluso podría rivalizar con los invitados que van al Festival de Sitges, incluso, porque algunos incluso no han ido a Sitges y van a ir a Isla Calavera. No me quiero extender tampoco en nombres, pero meteos en la web, darle un vistazo, y que, bueno, que igual en cualquier caso, en nuestro mapa festivalero de otoño, el Isla Calavera, aunque nos pille en ese archipiélago que está en África, pues deberíamos incluirlo en un posible movimiento táctico, porque algún día habrá que ir, Jordi, no sé. Oye, nos podemos pegar unas vacaciones de trabajo sin audiencero. Ya te digo, empezamos en el Curtas a final de octubre y vamos pasando por todo el norte, cruzamos a Cataluña y luego bajamos al sur de España, porque luego vienen más festivales en el sur de España, y luego el Isla Calavera, y bueno, es una locura, tío. En fin, que estamos muy contentos de que el Isla Calavera vaya tan pa'lante. Este año el protagonista de su publicidad y de su leitmotiv es nuestro querido Godzilla, y os animo eso, a que os metáis en la web del festival y que valoréis incluso, pues si no este año, porque haya pillado un poco corto de tiempo y de planificación, que para años sucesivos igual es una muy buena opción irse a un lugar en el que no hay cambios de bruscos de tiempo y en el que tenemos una temperatura estable, playita, y además un festival que tiene pues una pinta increíble a priori. Lo que pasa es que entonces te tienes que saltar el Torremolins, que también empieza este viernes. Sí, es que no podemos estar y, en todos, claro, lados. Torremolins es como volver a casa. Exacto. Cada año. O sea, tal cual, tal cual. Es este festival acogedor, que es un poco, pues, conoces a todo el mundo y estás un poco, te sientes ahí en Molins, pues, en, o sea, ese lugar seguro, ¿no? Sí, toda esa frialdad y postureo, con cariño lo digo, que puede llegar a tener el Festival de Sitges, desaparece en el Torremolins, porque en el Torremolins es todo como mucho más amable, cercano y, ¿por qué no decirlo?, calentito y cálido, ¿no? Me había ahorrado comparar, pero ya lo has hecho tú. Entonces, bueno, yo que sé, sí, que se me suelta la lengua a veces. Es eso, precisamente. Bueno, bueno. Entonces, bueno, pues este viernes es la inauguración de esta edición del Torremolins. Sí, la 43. La 43, correcto. Y la tendremos a las 9:15 de la noche con la película La Damnée. Es una película de un director francés de origen marroquí, uh-huh, Abel Danan, y que está protagonizada por Lina El Arabi, que dicen que es una actriz emergente, que además la querían llevar al festival y finalmente no ha podido ir porque precisamente a raíz de esta película le ha subido la agenda de trabajo por su interpretación bastante. Y está rodando ahí a tope. Está rodando a tope. Me alegro. Entonces, bueno, pues aquí tenemos en esta película una joven de origen marroquí que se instala en París para estudiar en la universidad y, bueno, por circunstancias volvemos a estar en una pandemia. Sí. No sabemos bien su origen y tal, pero vemos que la gente se está empezando a encerrar otra vez en las casas en la ciudad de París. Ella tiene que estar estudiando online. Es una película, dicen que muy claustrofóbica, y que de alguna manera van a explorar orígenes rituales y sobrenaturales del acervo marroquí. Pues ya mola. ¿Vale? Tenemos una vía ahí. Sí, lo que pasa es que nuestros saltos en el tiempo nos permiten saber más de la película de lo que deberíamos saber en estos momentos, pero ahí lo vamos a dejar. Sí, quizás en próximas entregas la vamos a comentar más profundamente. Y simplemente, pues eso, que si habéis oído hablar de Candisha, pues es que esa beta de cine de terror asociado al folclore del Magreb, pues puede tener continuidad. Y ya. Decir sencillamente que el sábado tenéis una sesión especial gratuita de la película de Chicho Ibáñez Serrador, ¿Quién puede matar a un niño?, por la, sí, mañana. Y luego por la tarde, para desayunar, está de puta madre. De puta madre. Y encima creo que hay un debate con Jaume Balagueró, de Sire de Fez y tal, que hablarán después de la película. Uh-huh. Y luego ya por la tarde, el sábado, el primer sábado del Terror Molins, está dedicado siempre a los cortometrajes. Exacto. A las 4, la sección Se Trancada, que es la sección con cortos de factura catalana, ya sean en catalán o no, pero que sí, se hayan hecho aquí. Y a partir de las 18:30, primer bloque de los cortometrajes a competición, bloque de 10, y a las 9:15, segundo bloque de largometraje de cortometrajes en competición, otro bloque de 10. Sí. Y entonces de ahí pues se eligen los ganadores. Representando los premios Blogo de Oro, uno de los jurados este año, el año ¿quién? Pasado tuvimos a nuestra amiga Aida, el jurado de los Blogos de Oro, de es los verdad, cortometrajes. Ya no me acordaba. Y este año tenemos al señor Jordi Vaquero, también de jurado de los cortometrajes. ¿Qué categoría, no? O sea, cine en serie que se está infiltrando ahí se están metiendo mover hasta los hilos. Hasta la médula. Sí, señor. Bueno, también, si alguien llega por estos rollos de los cortometrajes, después de todos los cortometrajes que va a haber el sábado en Terror Molins, hay una fiesta del cortometraje al final de todas las proyecciones para culminarlo todo como debe ser, que es con unos bebedizos y un poco de fiesta, ¿no? Correcto. Y luego ya lo que vaya a pasar lunes, martes, os entráis en la web y lo miráis, pero sí, sí que os voy a destacar la programación del domingo, porque tenemos La Matanza de Texas en pantalla grande a las 12 en el Teatro de la Penny. Y luego tenemos un programa con mucha sustancia, nunca mejor dicho. Joder, y tanto. A partir de las 5 en la Penny, primero con Azrael, película controvertida al menos por la gente que la vio en Sitges. Pero que tiene sustancia igualmente. Precisamente a las 18:45, La Sustancia, de Caroline Ferget. Más sustancia no se puede tener. Bueno, ya. Pues recordemos que fue la directora que ya con Revenge sorprendió hace unos años. Sí, señor. Y que ahora con La Sustancia se lo está comiendo todo. Le mucha gusta gente todo va el a repetir, mundo. Mucha sí, gente sí, que sí, la vio en Sitges va a repetir. Nosotros la veremos por primera vez y tenemos muchas ganas. Y luego, como fin de fiesta o colofón, a las 9:25 tendremos otra película de segmentos de la saga, sí, VHS, en este caso VHS Beyond. Entonces, pues ya de fin de fiesta este domingo, que promete ser muy intenso. Muy intenso, y eso, molinsfilmfestival.com es el sitio web donde debéis entrar a mirar y que le echarle un vistazo, porque de hecho en algunas de las sesiones ya se ha colgado en algún sitio. No hay entradas. No hay entradas. La Sustancia, por ejemplo, ya no quedaban entradas. Pero yo qué sé, mirarlo igualmente, porque a veces igual pues se puede quedar alguna esquinita, de todas formas, algún pasillo trasero, yo qué sé. La Sustancia ya la tenéis en salas comerciales. También, quiero decir, es verdad. Que lo que pasa es que hace gracia pues verla en un entorno de festival. Se me ha olvidado decir que el domingo, dilo, a las 10 tenéis la sesión de los cortos para los niños, el Terror Kids, que también pinta muy bien. Pinta muy bien. Ahí sí. Jordi Vaquero es un habitual con su hijo Joel, a llevarlo a ver los cortos. Y hay algunos cortos que son más impresionantes que algunos de los que van a la sección oficial en la sección Terror Kids. O pues no que me extrañaría. Porque no, porque nos van dando el avance y hay algunos que dicen, hostia, pues esto me gustaría verlo, sin ser un kit. Bueno, pues simplemente, Jordi, lo digo rápidamente, de aquí al miércoles, que volveremos a hablar del Terror Molins, vamos a tener El Baño del Diablo, Heresy, Test Screening, Things Will Be Different, Els, Blood Star, The Ghost, Free Waka, Night Silence, Animal, Ghost Train y Hudson Guys, estas cuatro últimas nos el las propio miércoles. Nos toca hacer programa. Sí. Y es una pena porque la sesión de las 8:30, sesión coreana pura y dura, está muy bien. La que coincide con nuestro directo. Aquí destacar, sobre todo, Free Waka, la gente que la vio en Sitges le gustó mucho. Y voy a decir que está también por ahí Els, que la gente, tanto la que la vio en Sitges como quien la ha visto en Donostia, sí, la ha denostado, y creo que es la última clasificada de Donostia. Pero eso, ahora hablaremos dentro de poquito de esto. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Y de cómo yo persigo la película y la película me esquiva. De esto también vamos a hablar. O sea, tú todavía no la has visto. No, voy a hablar simplemente desde fuera de la película. Pero pues bueno, la es gente el habla. Martes, lo que pasa es que tú el martes tienes distrito. No sé si podrás venir o no. No, es el sí, es el martes. El martes, ¿sí? Es el martes, no, pero es a las 5. A las 5 de la tarde, que yo estoy en horario laboral, vale, todavía. Vale. No me pierdo por el distrito, sino por el horario laboral. Y de hecho, ya te voy a avanzar, Jordi, esto te lo iba a contar fuera de micro, pero como la sesión nocturna del martes me parece más potente que la del lunes, voy a dejar el distrito grabado el lunes, o sea, el lunes no voy a ir a Terror Molins, para ir el martes. A The por Ghost la y noche. Free Waka. Exacto. Bien. Ahí estoy pues, un poco ahí, manejando los hilos. Ahí estaremos, haces bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. El Puppet Master. Bueno, el Puppet Radio Master. Pues eso, Terror Molins a tope esta semana sí. Y la siguiente. O sí, sea que... Si lo tenéis un poco a tiro, con el Cercanías aquí en zona Barcelona se llega bastante sí, rápido. Luego, si os quedáis a la última sesión, debemos decir que ya tenéis que volver con el Nitbus. Sí, que eso es que otro. Creo que es el N50. Eso que es otro viene tema ahí, distinto, pero sí, bueno, señor. Se puede hacer lo que sea. O si encontráis por ahí amigos o conocidos que os puedan acercar en coche, pues también por es una opción. De aquí vamos a pasar ya no a agenda, sino a agenda concluida. Sí, señor. Este señor que tengo delante, que fue un afortunado, cada año se lo monta para ser un afortunado. Bueno, hay que buscar la fortuna a veces. Que estuvo también en la Semana de Terror de Donostia y nos trae fresquito, pues, votaciones, quién ganó, quién perdió, qué pasó. Vivencias. Y qué vio. Sí, porque además esa es una buena cuestión, porque, se ha celebrado la edición número 35 de esta Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián Donostia y, como igual habéis podido leer en las redes sociales, en la web del festival y tal, la ganadora de este año pues ha sido la película irlandesa Oddity, que se pudo ver en Sitges, se va a poder ver en la segunda parte del Terror Molins también, así que la gente de por aquí pues va a poder valorar si realmente Oddity tiene ese nivel para poder ganar en sitios como Donostia. Pero bueno, la cuestión es que yo, y ya empiezo con la narrativa del festival, yo llegué a Donostia después del primer fin de semana, llegué el lunes, el fin de semana se habían proyectado ya varias películas y realmente pues cuando llegué, estaba encabezando las votaciones Crazy House con un 7,76, que es una nota muy alta. O sea, cualquier cosa que sea por 7 o por encima de 7 en Donostia es mucho. Y perdona que te interrumpa, ha quedado tercera, ¿no, Crazy House? Por eso te lo digo. No, te lo digo porque el jueves en Terror Molins tienes Crazy House y Oddity, tienes las dos el mismo día. Por eso. Tercera y primera de Crazy de House Donostia. Creo que está en la franja de tarde. Correcto. Y Oddity por la en noche. En la noche, sí. Exacto. Pues eso, oportunidades que tenéis para ver las pelis que han quedado votadas en la parte alta de la semana de Donosti. La cuestión es que yo pensaba llegar el lunes a San Sebastián, a Donostia, a ver la primera sesión de la tarde, que era casualmente la proyección de Els, y como te he dicho antes, Jordi, pues no pudo ser. El albedrío me puso por delante una huelga de autobuses urbanos, también unos retrasos de la Renfe, y claro, yo el lunes viajaba de Barcelona a Donostia pasando por Zaragoza, porque, digamos, los trenes directos hay muy pocos horarios, entonces lo que yo suelo hacer es un trayecto en tren y otro en carretera, o mixto incluso. Entonces, claro, llego a Zaragoza, la huelga de autobuses había colapsado el servicio de buses a Pamplona y a Donostia, y tuve que coger un regional de Zaragoza a Pamplona, pero iba con retraso. Entonces, no solo se me sumó el retraso de o la inexistencia del trayecto en carretera, sino también del retraso de la Renfe, porque... Qué raro, ¿no? Sí, no, pero también aquel lunes ya llovía en muchos sitios, ya sabéis lo que ha pasado la semana de Donosti y tal, que coincidió con lo de Valencia y tal. Y la cosa es que pues yo fui llegando una hora tarde a los sitios y al final pues acabé, no os quiero tostar más con el rollo de los viajes, pero acabé llegando a media tarde a San Sebastián y me perdí a Els. Entonces, Els, yo os lo digo, ya me la perdí en Sitges porque la cambié por otro horario más cercano a mis posibilidades de llegar a Sitges con tiempo también, gracias a la Renfe. En Donostia me la he perdido y en Molins me la ponen en horario laboral. Así que no voy a poder juzgar a Els bajo ningún concepto, más allá de que, bueno, pues la busque por internet luego o la acaben estrenando en cine o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, como antes adelantaba un poco Jordi, en la semana de Donosti, Els es la película que más baja puntuación ha recibido de todas las proyecciones, que son unas cuantas, con un bajísimo 3,53. Entonces me refiero que quizás si la peli me esquiva, igual debo hacerle caso. El destino te está diciendo algo, sí, yo lo dejo ahí, ¿eh? Sí, yo ya te digo, tampoco quiero insistir mucho y yo iba con mi buena fe de querer llegar a verla a Donostia, pero bueno, pues no ha podido ser y en el resto de sitios de que la han puesto, que la van a poner, pues no voy a poder ir. Así que bueno, yo qué sé. Nos quedaremos con la opinión del resto del mundo, que pues eso, hablan de una forma pues bastante pues adversa de este título y bueno, pues nos tocará pues buscar su visionado por otro lado porque claro, al final a mí me está generando una especie de no sé, de expectación, ¿no? De decir, hostia, ¿tan mala será? ¿Tan mala, tan plomiza es como dicen que plomea o realmente la gente pues eso? Pero no, hay que pensar que igual pues una opinión tan generalizada quizás pues a veces igual te puede salir tu opinión propia por otro lado, pero lo más probable, con toda probabilidad, valga la redundancia, es que pues acabe siendo también un plomicismo que te puedas echar encima, ¿no? Te voy a dar una noticia. Els es... ¿Hay segunda parte? No. No, es vale. El día 12, que si no me equivoco es el martes. El martes. Pero es la primera película de la tarde, con lo cual es en horario laboral y no vas, te esquiva por tercera vez. No, por eso te lo digo. Sí, que ya lo había visto y digo, vale, es que no hay forma de que yo pueda ver esta película, por lo cual pues yo también tampoco voy a insistir, ¿no? O sea, es posible que me solidarice contigo. Sí, y te ahorres verla, sí, ¿no? Sí. También. Bueno, aunque alguien debería verla para que... Bueno, creo que el grupo de Cineserie alguien la vio y ya sí, ¿no? Nos dijo que no, y en el, que no había por dónde cogerla. Y en el especial de Sitges que hicimos allí en Sitges, pues también la gente la puso en su sitio convenientemente, ¿no? Bueno, estábamos en la semana de Donosti y yo, claro, no llegué... No os voy a contar todas mis experiencias, todas mis idas y venidas con los visionados, porque más que nada hoy ya os adelanto que no vamos a hablar de las tres primeras películas que han quedado en mejor lugar en las votaciones del Premio del Público en Donostia, más que nada porque van a pasar en unos días por Terror Molins, y entonces para estar hablando dos programas seguidos de la misma película, pues yo me voy a esperar a que Jordi, a ver si tiene suerte y las acabas viendo, y las podemos comentar en comunidad, que siempre es más entretenido. Entonces, yo creo que podré ver las tres. Más que nada porque Oddity, que se ha llevado un 8,34 en la semana de Donosti, es una nota altísima. O sea, si tener un 7 o un 7 y algo, entre el 7 y el 8, en Donostia es súper complicado, ya pasar del 8 en adelante ya es como es una raya en el agua. Y bueno, la cuestión es que también hay que buscar un poco el proceso votacional o cómo ha ido quedando parcialmente a lo largo de los días la votación en la semana. Porque si el fin de semana acabó con Crazy House en cabeza, luego llegó el lunes, cuando llegué yo físicamente a Donostia, porque llegué justico para llegar y dejar la mochila en el hostal e irme al teatro principal a ver Exhuma. Entonces, claro, perdón, vi primero 1978 y después Exhuma, pero bueno, vi en el mismo día que llegué, vi Exhuma y Exhuma se fulminó a Crazy House, ¿no? Exhuma ha acabado sacando 7,80, 4 céntimas más que Crazy House, pero eso ya la ponía como ganadora el martes. Provisional. Y luego pues llegó Terrifier, llegó también alguna otra más por ahí, incluso Spermageddon, que también podíamos pensar que podían tener buena nota, pero no acabaron teniendo una nota importante. De hecho, pues tanto 1978 como Terrifier 3... pues han quedado también en zona buena, yo considero zona buena de 7 para adelante, y luego ya os comentaré el cómputo global, pero la cuestión es que cuando llegó Oddity, pues se fundió a Exhuma. Y quizás también esto tiene que ver con esa sensación de que ocurre a veces en la semana de Donosti, ¿no? Que dices, bueno, es imposible que una película gane desde el principio porque, yo qué sé, influye tanto el albedrío de las votaciones que yo creo que la gente no se acaba de conformar con el resultado de lo que hay en el momento presente y quiere subir un poco la mecha en la puntuación, ¿no? Y esto es también algo que se ve recurrente en todos los años que yo llevo yendo a Donostia, y es que al principio de la semana la gente vota un poco más reticente, es un poco más rancia votando, y luego se desfoga un poco más, viendo los resultados que hay por haber votado de forma, digamos, un poco comprimida al principio de la semana, ¿no? Entonces, a veces, pues sinceramente, no las vamos a comentar hoy, pero a mí Exhuma me parece una película superior a Oddity, con todo el cariño para Oddity, porque también es una gran película de terror. O sea, aquí estamos hablando tanto Exhuma como Oddity, pues de terror con todas las letras, lo cual pues siempre es de recibo y además para celebrar, porque últimamente pues cuesta mucho encontrar terror, porque cada vez andamos hacia otros lugares que no son el terror puro, pero evidentemente, yo qué sé, yo considero Exhuma que se merece más el premio que Oddity, aunque Oddity pues tampoco está mal, ¿no? Me refiero para que se lleve un premio del público y además para que quede en un buen lugar, porque pues es una película que tiene unos medios ajustados que no tiene Exhuma, que Exhuma tiene muchos más medios, y joder, que es una historia también que ahonda, entre comillas, en el folclore irlandés, hablo de Oddity, y que está muy chula también. Usted, ahora que decías lo de las votaciones y qué pasa, sí. Eso, que la gente primero vota más rancia y tal, me acuerdo de un caso súper atípico que se dio, si no me equivoco, en 2007. Puede ser, sí, hace mucho de eso. Hace 17 años, pero tú ya nos hacías la ya andaba por ahí, la audiencia, sí, de Donostia, hace 17 años, que el tiempo, y comentaste que una de las primeras películas que se proyectó ese año fue 1408, la de la habitación de Stephen King. Sí, exacto. Y ya se puso de partida con un 8 y pico. Sí. Y ese año acabó ganando una película de los primeros días. Ya. Un caso bastante raro. Caso atípico, además, que recuerdo que aquella vez también pudo ocurrir, porque hay que considerar también que, igual que pasa en otros festivales, en la semana hay determinados títulos que son a priori, en cierta manera, mediáticos, y eso puede influir en que con un teatro lleno las votaciones también pueden salir diferentes a cómo pueden salir con un teatro a tres cuartos o a dos tercios de público. Todo y ello implementado por gente que igual solo va a ver ese título o ese título y otro más y no ve todas las películas. Entonces, claro, si vas a pocas pelis, igual estás un poco más predispuesta a ir con un poco de mano suelta para votar, ¿no? Y si vas toda la semana, pues igual intentas un poco ser, entre comillas, un poco más coherente contigo misma, intentar ser sincera y o no. Pero bueno, me refiero a que eso también puede influir. Y de hecho, pues aquí, este año, pues no ha ocurrido afortunadamente con películas mediáticas como Daniela Forever, que bueno, aunque estuvo en la inauguración de la semana, pues es la penúltima peor votada. Que me refiero que en ese aspecto, pues Vigalondo, con sus flipadas un poco, pues también de utilizando como excusa la ciencia ficción y esas cosas para hacer, pues eso, no sé si comedias románticas o qué es lo que ha hecho aquí, porque yo tampoco la he visto y no creo que la vea Daniela Forever. Yo me he bajado ya del autobús Vigalondo, pero el resultado de la votación está ahí, ¿no? Que me refiero que, igual que en otras ocasiones, pelis mediáticas del principio de la semana se han llevado una buena nota, pues aquí, en este año, por ejemplo, ha ocurrido a la inversa, aunque también el caso que nombrabas tú, Jordi, es una peli de terror y el terror siempre igual agrada más, ¿no? Sí, pero es curiosamente una película de terror que luego pasó sin pena ni gloria. Sí, sí, claro. O sea, no es una película que digas, hostia, es que luego... Sí, no es un Cube, no es... ¿Sabes lo que te quiero decir? No es una película que luego digas, hostia, es que sí. Sí, simplemente tenía un par de actores conocidos y bueno, estaba detrás, pues eso, el relato de Stephen King, que también siempre puede ser un buen respaldo. Un aliciente, claro. Pero bueno, nada más por ahí. Y la cosa es que también, y ya voy a ir un poco a degüello con el tema de del palmarés y de las votaciones, y es que al final, pues eso, ha quedado como una media docena de películas que están por encima del 7, otra media docena de películas que están entre el 7 y el 6, que está muy bien también, y luego tenemos pues otra media docena que está en el pozo debajo del 6, que están medio aprobadas o que están suspendidas, ¿no? Realmente, suspendidas solo ha habido 3, lo cual es sorprendente porque Rich Flu, aunque ha sacado mala nota, no ha suspendido. Bueno, es que el arranque de Rich Flu promete mucho. Lo que pasa es que luego nos quiere, no sé si aleccionar o adoctrinar, ¿no? Igual. Tampoco diría adoctrinar, pero despertar una conciencia que para alguien que va a buscar un divertimento en un festival, pues no tiene ganas de que le hagan un public reportaje de ACNUR. Ya. O sí. Le den la vuelta y le intenten lavar la conciencia, no sé. O sea, yo esta me la volví a perder otra vez, que esta sigue un poco en la racha de Els, pero sí que es verdad que ha sido como la más comentada en los corrillos a nivel negativo, a pesar de no haber ni siquiera suspendido, pero todo el mundo le ha sacado mucha punta a la parte del tema de derechos humanos que podría tener la película Rich Flu. Y realmente, pues igual incluso pues tiene mejor votación de lo que se merecería de forma sincera, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Es que es una película que son dos películas. Y yo creo que el director era consciente, ¿eh? Ya. Consciente y del peligro, entre comillas, de presentarla en festivales de género donde la gente no espera que le des la vuelta a una cosa y, bueno, pues le sueltes lo que la película parece decirte, ¿no? Exacto. Bueno, pues las 3 películas suspendidas que ha habido en la semana de Donosti han sido Els, Daniela Forever y Operation Undead, que es una película que se va a poder ver en la maratón del último día de Molins. Joder. Entonces, a mí me parece que es injustamente suspendida. Ah, tú la has visto esta. Sí, esta la he visto, la pude ver, pero como se va a ver en Molins, tampoco quiero extenderme mucho, simplemente quiero decir que es la penúltima, se puede dormir. Se puede dormir o también se puede disfrutar porque es no, a pesar de que la comentaremos a posteriori, es una peli que visualmente es muy guapa, es histórica, es de guerra, tiene bastante caña de efectos de gore, lo que pasa que nos da una imagen del los infectados que quizás no estamos preparados para aceptar. Entonces, yo creo que hay gente que no le acaba de cuadrar la forma especial con la que Operation Undead mira el concepto de infectado y eso quizás le hace contrapeso negativamente. Es curioso que a veces busquemos originalidad en los fantasmas, en los espíritus, en las posesiones, en los vampiros. Parece que el zombi no se puede tocar. Ya cuando pasó el zombi típico de Romero, zombi lento, a zombi rápido, hubo mucha gente... Sí. ¡Yo me bajo! Talibanes del zombi que dijeron que no se podía hacer así. Y bueno, pues supongo que cuando se busca un punto de originalidad al género zombi, pues no sé, yo encuentro que te puede gustar más o menos, pero hay que darle una oportunidad, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo lo mismo siempre. Exacto. Y además aquí el punto original que tiene Operation Undead tiene que ver con una idea muy interesante, lo que pasa que igual no la han acabado desarrollando convenientemente. Pero no quiero dar spoilers porque no os voy a decir cuál es el factor interesante en el que estos infectados de Operation Undead son distintos a otros infectados, pero lo que sí que tienen en común con otros infectados es que corren que se las pelan y son súper destructivos a efectos de enfrentamiento físico. Entonces, la película tiene algunos momentos que son incluso splatter, que no son ya gore, sino que ya traspasa el gore a la siguiente categoría, ¿no? Como hace Terrifier 3 en algunos momentos. Me está recordando un poco, porque además, siendo de corte oriental y tal, a Project Wolf Hunting. En lo de explicitud, en lo de bestialidad, en lo que haya soldados, en que haya, ¿no? Yo a priori pensaba que iba a ir más en esa línea, pero Wolf Hunting tiene una filosofía completamente disfrutona y vamos a pasarlo bien y vamos a desfasar, y aquí se ponen serios. Y esto es un pequeño spoiler. Vale. Entonces, okay. Claro, igual eso le hace contrapeso hacia el lado negativo. Del disfrute, quiero decir, ¿no? Vale. En cualquier caso, las pelis que se han llevado supernotaza en Donostia son Oddity, Exhuma, Crazy House, sorprendentemente cuarto lugar, Bodegón con fantasmas, 1978 y Terrifier 3. Todos estos están por encima del 7. O sea, esta es la media docena de las potentes, poderosas. De las guachis. Luego, en la zona caliente, tenemos Azrael, Mats, sorprendentemente, porque para mí Mats creo que se merece estar más arriba, pero bueno, es mi opinión subjetiva. Homes and Shark, que es una peli japonesa que yo no vi, sobre un tipo, un director que tiene mucha cara dura y que hace una película con tiburón, pero que es muy divertida por lo visto. Escape from the 21st Century, que también se pasó por allí. House of Sayuri, que es otra peli japonesa, y cierra con un 6 pelao, Things Will Be Different, que esta también se va a poder ver en Molins. Y luego, en la parte de ni fu ni fa, pues tenemos Spermageddon, Thamestalker, Bissell y Rich Flu, que yo aquí, pues Spermageddon también, ya lo comentaremos más adelante, porque hoy no creo que no nos dé tiempo, porque tenemos muchas cosas aún por delante, pero me parece también injustamente que haya acabado en esta zona, digamos, de los cinquillos, 5,92 o 5,94, pero que me refiero que es una peli que para mi gusto debería estar más cerca del 7 que del 5. Pero bueno, es mi opinión subjetiva y aquí el pueblo manda. Yo aquí solo estoy leyendo lo que ha decidido la gente con sus votaciones, ¿no? Y luego, a efectos de palmarés, aparte de Oddity, que se ha llevado el premio del público al mejor largo, también tenemos el premio que se ha llevado, pues, por la parte de los blogos de oro de la Semana de Donosti, de Bodegón con fantasmas, del Enrique Buleo, que también ha sido una sorpresa que la película primero haya quedado cuarta en las votaciones generales y que la gente de los blogos haya decidido, pues, darle su premio particular. Luego hay un par de cortometrajes que se han llevado varios premios, ambos dos de animación, que voy a comentar brevemente, porque Wonder to Wonder ya lo comentamos a su paso por los festivales de verano, que es un corto de Nina Gans de Holanda, de los Países Bajos, y que es un corto, para que os hagáis cargo, en el que tenemos a los personajes de un viejo programa de televisión de muñecos con humano que sirve de, digamos, de introductor de las aventuras de los muñecos, pues que se quedan huérfanos y que tienen que vivir ellos después de su fase de programa de televisión. Entonces es como tenemos a tres personajes locuelos animados que están acostumbrados a que les ayude un humano en todo, y cuando se tienen que enfrentar a la vida diaria ellos solos, pues tienen ciertas problemas y discrepancias, ¿no? ¿Estuvo o no? Es que el tiempo nos juega malas pasadas. Sí. Es uno de los cortos, yo creo que más importantes, de la maratón del sábado de Terror Moments. Vale, muy bien. Pues ese, porque además todo el mundo ha destacado que tiene una stop motion increíble. No, es brutal, y aparte tiene algunas escenas muy potentes y muy, digamos, disfrutables a efectos de animación fotograma a fotograma. Pues bueno, Wonder to Wonder se ha llevado premio del público al mejor corto, se ha llevado también el premio del jurado y también se ha llevado el premio del jurado joven. Me refiero que todo eso se ha llevado Wonder to Wonder, por algo será. Y luego también hay que destacar de el animador y director de cortometrajes valenciano, Sam, el corto La Valla, un corto súper potente también de animación, que se ha llevado el premio del público al mejor corto español y también el premio del canal o la plataforma SIFI, que siempre da un premio a un corto español, ¿no? SIFI, que siempre en Donosti se hace la broma de que no se dice sci-fi, sino que se dice SIFI. Entonces, cuando viene el jefe de SIFI a entregar el premio, siempre se va abochornado por el público del teatro principal, porque, bueno, ya en Donosti se llama de otra forma el canal y ya está, ¿no? No pasa nada. La Valla es también un corto súper guapo que nos pone en un ámbito distópico de una familia que intenta pasar, pues ya os podéis imaginar, una valla que significa, pues eso, buscar una vida mejor, dejar atrás el hambre, dejar atrás las penurias, pero para pasar ese muro, esa valla que es la protagonista del título, pues te puedes llegar a dejar la vida en ello. Me refiero que es una película, un corto que está muy enfocado hacia ese punto de las fronteras, ese punto de por qué unos humanos pueden tener unos derechos y otros humanos otros distintos y todo este rollo, pero también visto desde un punto de vista de ciencia ficción con una estética muy retrofuturista y muy de planeta desértico. Lo vamos a dejar ahí. Lo que pasa que, pues, como todo cortometraje guapo, pues, aparte de la premisa, pues guarda sorpresitas dentro. Entonces, pues, os animo que si en algún momento se os pone delante la valla de Sam, lo visionéis, porque es un corto con una historiaza bastante guapa. Y hay que decir que Sam es un súper animador que cada vez que presenta un corto merecería llevarse algún premio. No siempre ocurre así y pues desde aquí yo me congratulo de que esta vez sí que haya habido premio para la valla y para Sam, porque realmente tiene un trabajo realmente súper destacado a efectos de concepto y a efectos también de visualización, ¿no? Me refiero que tiene una estética súper guapa, aparte de tener una historia que es de esas que te toca un poco por dentro alguna que otra fibra. Y aparte de eso, también decir que ha habido otro corto de animación que se ha llevado un premio, que es el corto Playing God de Italia, de Matteo Burani, que se llevó el premio del público al mejor cortometraje de animación. Y la cosa es que Playing God también juega con una stop motion que tiene que ver con figuras, esta vez de, no sé si de plastilina o de arcilla o de algún material moldeable, en el que, como el nombre del corto propiamente indica, pues hay alguien jugando a ser un diosecillo con algunas figuras maleables y moldeables, y que eso puede tener algunas consecuencias particulares. Como son cortos, no podemos decir mucho de ellos, pero también es un corto que visualmente es como muy, muy impactante, porque las figuras que aparecen en este Playing God, los muñecos, los personajes, como están moldeados con un material muy blandito, pues tienen unas expresiones y unas facciones y unos movimientos que son especialmente, pues, originales y que quedan como muy impactantes, ¿no? Del palmarés yo creo que ya no voy a decir nada más. Bueno, sí, que de la batalla de fanzines ha ganado Profundoa. De entre todas las propuestas de fanzines presentados, hay que decir que Profundoa es un fanzine que realmente, pues, tenía una sorpresa dentro. Es aparte de que el nombre mola mucho y de que los muñequitos que hicieron para ilustrar la portada y la presentación del fanzine en el teatro principal, pues están muy inspirados en los profundos de, ya sabéis quién, de HP y compañía, y Lovecraft, que es el mismo. Y la cuestión es que el fanzine lo que lo hacía especial es que el pliegue de página central se convertía en un juego. Entonces, entonces la cosa es que tú sacabas de las dos hojas a cuatro dobladas que era el fanzine, sacabas la hoja central y si la doblabas en cuadrantes y hacías un cortecito, te quedaba como una especie de juego de rol interactivo con personajes. Entonces, claro, eso al final es un punto de originalidad que ha, pues, un poco menos que barrido al resto de propuestas, que eran fanzines más o menos estándares, con más o menos gracia, con más o menos originalidad en el contenido, y que además ahora hay que decirlo que ya viene no solo de este año, sino desde algunos años atrás. Ahora todos los fanzines que se presentan en la guerra de fanzines de la semana se presentan con un vídeo promocional. Entonces, claro, aparte de salir a presentar tu fanzine a las tablas del teatro principal, aparte te tienes que preparar un audiovisual que respalde tu fanzine, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que igual esto le piensa que es demasiado para un fanzine, porque un fanzine no deja de ser pues un soporte físico en papel, pero bueno, también así le da un poco más de vidilla y también pues acentúa un poco la creatividad de la gente que presenta los fanzines aquí en la Semana de Donosti. Y con esto ya tendría cerrado un poco el palmarés y las votaciones. Y realmente, pues me gustaría destacar también de todo lo vivido en esta 35 Semana de Donosti, es, primero, que sí que está habiendo, afortunadamente y por fin, pues un viso de, vamos a llamarlo, relevo generacional en el horizonte. Y lo digo por dos detalles solo, ¿eh? No digo que esté ocurriendo desde hace ya tiempo, pero este año se ha materializado físicamente en que, primero, se presentó un fanzine hecho por gente menor de 30 años, lo cual también pues ya es un punto. Creo que era el fanzine Operación, no, era Generación 5Z, en vez de 5G, por el tema de la conectividad, era 5Z, lo cual el nombre pues también era muy original. Y luego que en sesiones como la de Terrifier 3 vino también mucho público menor de 30 años a ver la película. Ese día el teatro principal estaba a rebosar y yo doy fe porque tenía a dos chavales al lado de mi butaca que pues igual no llegaban a 20 y que estaban ahí pues eso, preguntándome, oye, ¿y esto pasaba en la segunda? ¿Esto cuándo salió en la primera? Que se ponían a hablar a mitad de la peli, pero bueno, yo qué sé, también igual era falta de costumbre, ¿no? Pero yo celebro que eso, que penetre gente de otras generaciones en el festival, que ya le hace falta y ya le toca. Y luego también, por ejemplo, el último día en la fiesta que se hace de clausura de la semana, que es en una discoteca que se llama Bataplan, que da a la Playa de la Concha, pues aquí también como que se fusionan dos tipos de público, porque claro, el público de la semana es el que es un poco ya viejuner, pero luego esa discoteca, cuando acaba la fiesta de la semana, abre como discoteca normal. Entonces hay un momento en el que se mezclan los dos tipos de público y hablando con gente, con chavalería que venía a la discoteca después de la fiesta de la semana, hostia, pues comentabas cosas, ah, sí, que es que estamos aquí porque es la fiesta del festival y tal, ah, sí, ya habéis visto Terrifier 3 y no sé qué, que es que yo la quiero ir a ver al cine, no sé qué. Entonces me refiero que con, pues eso, hitos mediáticos como Terrifier 3, pues tenemos una esperanza y de hecho, si la chavalería se empieza a aficionar al género con peliculotos como la saga Terrifier, pues joder, que puede estar muy bien que parte de ese hype se acabe convirtiendo en una asiduidad o en una continuidad en gente que ganemos o en público que ganemos para el género de otras generaciones, que en otros festivales sabemos que es mucho más potente, pero que aquí en Donosti parecía que estaba costando. Y de hecho, hay por ahí algunas malas lenguas, y lo digo con cariño, que piensan y que tienen una hipótesis, un saludo a Imanol del colectivo de Grillos Navajeros, porque con Imanol y con Sanju estos días estuve hablando mucho de películas y mucho de la intencionalidad que tiene el festival, pero Imanol tiene una teoría, una hipótesis sobre que la Semana de Donosti está buscando hacer un cambio, no solo por la generacionalidad del público, sino también en la temática de las películas. Y este hombre me decía que es que cada vez hay más películas de comedia y más películas de derechos humanos y que el terror puro se acaba dejando de lado cada vez más en detrimento de estas otras tendencias pues quizás más propicias para el mercado del público. Entonces, bueno, yo simplemente lo traslado aquí como una reflexión que en parte creo que Imanol tiene razón en cierta manera, pero que ya iremos viendo en las próximas ediciones si esto es simplemente pues eso, una hipótesis o se acaba convirtiendo en un facto, en un hecho, ¿no? Pero en cualquier caso, sí que es verdad que contando un poco los talantes, los perfiles de las películas que se han proyectado este año en la Semana de Donosti, pues sí que un poco de razón al compi Imanol hay que darles, ¿no? Pero bueno, entre ellas por Rich Flu, evidentemente, ¿no? Y por todas las comedias de que tenían que ver con terror que se han estado proyectando, que también pues tienen cada vez un peso más importante en las programaciones, no solo de este festival, sino de otros muchos, ¿no? Entonces, Jordi, simplemente dos comentarios rápidos y ya acabo con mi experiencia de la semana de Donosti. Podría alargarme más, pero al final me voy a quedar sin voz y no te voy a dejar programa a ti para que metas cuchara. Y estos dos puntos sobre los que quiero incidir es, el primero de ellos es el concurso de disfraces. Me voy a explicar. Ya sabéis que en la semana de Donosti, por experiencias previas, pues la víspera del día 1 de noviembre, la noche de Halloween, la noche de difuntos, es, digamos, la noche en la que más jolgorio hay en el teatro principal y es la noche en la que se programa la fiesta de disfraces con premio incluido, que creo que el premio es un abono para el año siguiente, para animar un poco también la proyección, la doble sesión que se suele proyectar en la semana, esta noche de difuntos, ¿no? Entonces, estos últimos años siempre ha habido un balanceo entre gente que se disfraza pues con ocurrencia y con poco presupuesto y gente que va pues igual con un disfraz que tiene más presupuesto pero que tiene menos originalidad, ¿no? Entonces, quería verbalizar esto simplemente porque este año ha vuelto a haber un premio en el concurso de disfraces que es genial bajo el punto de vista de la originalidad y de la ocurrencia y que se ha fundido a todos los disfraces, a todas las propuestas de disfraz que tenían que ver un poco más pues, con la estética y con el presupuesto, ¿no? Me explico. El ganador del concurso de disfraces este año de la semana ha sido un señor que se ha disfrazado de gusano de arena de Dune. Y diréis, ¿cómo carajo se hace eso? Primero, en un disfraz y segundo, en una presentación en un teatro. Porque claro, la gracia de este concurso de disfraces es que tienes que subir a la tarima del teatro y defender tu propuesta. Entonces, a ver, para que os hagáis idea, aquí el gusano de arena, el señor que discurrió todo esto, pues se hizo una funda completa de cuerpo con algún tipo de tela o de papel de color tierra que le cubría de cabeza a pies con una abertura en la cabeza con cositas que parecían dientes. Me refiero a que a efectos de ejecución es más la originalidad que no el puro impacto visual que tiene el disfraz. Pero es que en el momento de la presentación, cuando salió a presentar este disfraz a las tablas del escenario, el tipo salió con una especie de pared hecha de cartulina, llevándola a la vez que él andaba de lateral por el frente del escenario, entonces parecía que el gusano entraba y salía de la cartulina. Es una idea súper tonta, pero que enseguida cuando salió a escena, toda la gente se puso a aplaudir, a aullar, o sea, todo el mundo pilló el concepto de gusano de arena súper rápido, ¿no? Y luego ya una vez hizo su entrada en el escenario, pues ya dejó de lado el muro que hacía, digamos, de horizonte para la cartulina, para que pareciera que era un gusano, y realmente, pues claro, el tío, como iba forrado de cabeza a pies con ese forro de gusano, pues se tiró al suelo, y claro, como es un gusano, pues estuvo tirado en el suelo todo el rato. Entonces, claro, el impacto visual que tiene esto, pues supera cualquier tipo de disfraz de La Purga o de Terrifier o de cualquier otra cosa o de cualquier monstruo que te hayas querido currar, aunque seas un experto de maquillaje o te hayas comprado la máscara más chanante en la tienda de disfraces, ¿no? Entonces, claro, el puto gusano de arena, el Seiju Luz que se llevó el premio en el concurso de disfraces de la semana, o sea, está totalmente justificado y además, como comentaban luego por ahí, por los corrillos del festival, o sea, ese disfraz le había costado al pavo hacérselo 10 euros. O sea, puro do it yourself, puro material de bazar utilizado al servicio del ingenio, ¿no? Y luego también, como no sé, no hubo segundo premio, no recuerdo si le dan premio al segundo o no, pero el que casi estuvo muy cerca del disfraz del gusano de arena fue nuestro compañero John, que también se disfrazó de la chica de Ring. Esto también tenía una Sadako, quería decir. También tenía una puesta en escena muy particular y aunque él simplemente salió disfrazado con un camisón y una peluca negra de pelo largo, la cuestión es que salió con una estructura de madera, que era pues una especie de televisión sin pantalla. Entonces, claro, salió ahí, se quedó colgado a mitad de salir de la pantalla de la tele y quedaba como súper original también, ¿no? Súper impacto visual. También un disfraz súper barato, porque seguro que cogió un mueble de la basura y lo acondicionó de tele y se puso una peluca de pelo largo negro y ya está, ya tienes el disfraz. Súper barato, pero claro, se te tiene que ocurrir que te tienes que quedar colgado fuera de la tele, ¿no? Para que la gente pues le agrade y te vote, porque al fin y al cabo este premio del concurso lo da la gente con sus alaridos y su ruido que hace cuando toca aullar o aplaudir a un determinado concursante, ¿no? Te puedo ofrecer un poquito más de abundamiento sobre el Vale. ganador, porque se llama Dani Miera, regenta una tienda de cómics en Donostia. Exacto, pues es un fiera el Dani. Sí, y es el octavo año consecutivo que gana el concurso de disfraces. Es que es un Y además tío. dice que estaba muy contento porque había igualado a Messi en galardones, Messi con 8 balones de oro y él con 8 veces Premios de. ganador del concurso Exacto. de disfraces del festival. Y dice que intenta cada año ceñirse a un presupuesto más o menos de 6 euros Ya ves. y que el disfraz no le cueste más de 1 hora de preparación. Porque si no se le cuenta. Y entonces dice que esas son sus dos bazas para Qué ganar bueno. por octavo año consecutivo Sí, con el señor. disfraz de Shai Hulud, que lo estoy viendo ahora. Sí, Y no, debo decir es que la boca brutal. no eran dientes, eran cuerdas trenzadas. Vale, pues de lejos, o sea, desde el patio de butacas, así tal cual. Sí, pues parecía que eran, pues eso, los dientes concéntricos, ¿no? Que tiene un Correcto, gusano. correcto, sí. Entonces, pues grande Daniel, eres un fiel, eres muy ocurrente. Y de hecho, yo recuerdo con mucha intensidad el año que se vistió de martillo de Thor, que también era un disfraz súper fácil, que solo consistía pues en cuatro cartulinas enroscadas al cuerpo, pero claro, era él enroscado como palo del martillo y luego pues un sombrero que era la cabeza del martillo. Entonces, claro, el tío, cuando salió, ya esto ya lo conté, se tiró largo ahí en el teatro, en el escenario, y dijo, pues soy el martillo de Thor, ya sabéis que el martillo de Thor solo lo puede levantar ¿Quién Thor. es digno, no? Claro, a ver quién es el guapo que Que me levantaba ese levanta, ¿no? martillo de Thor. Entonces, claro, se ganó de calle el hombre también, ¿no? Son ideas siempre basadas un poco pues en el rollo del fantástico, del terror o de la ciencia ficción en este caso, y que la gente le da vueltas a la neurona y salen cosas súper originales, tío. Y como curiosidad, te ha dicho Sí. que el disfraz de este año de Shai Hulud lo preparó con un presupuesto de 6 euros. Que digamos que el cuerpo era con bolsas de plástico, pero dice que Vale. entonces en vez de un Shai Hulud parecía un zurullo. Y entonces tuvo que añadir 2 euros extras y comprar bolsas de arpillera de patata. Claro, que queda más de color tierra. Correcto. Y dice que eso le dio La realmente la textura consistencia de de gusano de gusano. arena y no de zurullo de váter. Claro, y es que O sea, además increíble, ¿eh? pe pensar que esto también se ha de juzgar a media distancia, entre comillas, porque quitando las primeras filas del No, claro, teatro, la gente lo ve a una distancia del escenario de. que igual de cerca dices que vas a ser un Shai Hulud tú, pero claro, Pero de lejos da el pero lo pego, ves de ¿no? lejos y es que da el pego no, el peguísimo. Hay que felicitar a este hombre todas las veces que haga falta porque, aparte de ser muy original, hace disfrutar a la gente viendo y la originalidad y cómo cristalizan en estos disfraces tan tan baratos y tan contundentes, ¿no? Porque cuando salió con el murete de cartulina también Estoy viendo el en, vídeo porque entrando, no me he podido entrando y resistir. saliendo, pues dile a la gente dónde lo puede ver por si acaso, por si le quieren echar Mira, un pues vistazo. en la página de la cadena SER, Vale. la edición de Euskadi, Claro. si buscáis Dani Miera, ganador concurso disfraces Semana de Disfraces. Terror de San Sebastián, Ahí sale. tenéis el vídeo, que además se ve al segundo clasificado A saliendo de Sadako Sayaco. de la Sí, televisión Sadako, total. de Ringu y lo tenéis todo ahí. Sí. Y bueno, de hecho, luego cómo se tira en el suelo y cómo va haciendo el espectáculo, supongo que estaba de rodillas dentro del Claro, Shai Hulud. claro. Y como el resto de participantes dice, este cabrón que ya nos ha ganado 7 años, se lo va a llevar el No, octavo se no, también. se no, nos va a pasar por la cara otra vez Por la cara de el nuevo, premio. sí. En fin, Bueno, es un uno, fiera. es uno de los Dani alicientes, Miera, un fiera. exacto, de la semana, son esos puntos, digamos, de que no tienen que ver con los visionados, que enriquecen un poco el concepto de lo que es este evento tan particular, ¿no? Y luego, Y ya acabo con esto, Jordi, ya podemos dedicarle lo que nos queda de tiempo, que es como media horita larga, a otras cosas, o no, ya veremos a ver. Las expos. Yo no pude visitar todas las expos de que había este año en la semana, pero sí que pude ir a la expo, digamos, que era más contundente, que era la exposición Goya Hellboy, que era una exposición en la que teníamos un cruce de conceptos muy interesante. Era tener la forma de hacer de Goya en su parte, digamos, de creatividad más oscura a efectos de, sobre todo, de sus series de grabados, cruzándola con el personaje de Hellboy y todo ello adiestrado o gestionado por la mano del diseñador, del ilustrador y del artista conceptual, concept artist francés, Stéphane Levallois. Esto acabó teniendo como resultado una exposición en la que tenemos, pues, al personaje de Mike Mignola, al Hellboy, reinterpretado con las técnicas de Goya en manos de este artista francés, que también es un tipo que se defiende bien con el lápiz, con el carboncillo, con el óleo. Y entonces la verdad es que la exposición, que se podía visitar en el Centro Cultural Oquendo, estaba llena de pues guiños a algunas de las obras dentro de la parte oscura del registro de Francisco de Goya, pero con Hellboy como protagonista. Entonces, realmente la combinación de factores es súper original, pegan muy bien. O sea, me refiero que las reinterpretaciones que ha hecho Stéphane Levallois de algunos de los momentos álgidos más oscuros y más enajenados de los grabados de Goya, pero con Hellboy de prota, están geniales. Y de hecho la exposición se acompañaba con un vídeo en el que veíamos a Stéphane Levallois visitando el Museo del Prado, alguna de las salas donde están los grabados de Goya y algunas de las pinturas de la época oscura que llaman de Goya, y el tipo sentado ahí junto al público que visitaba el Prado con su blog grande y su carboncillo, dibujando pues las cosas que quería pillar de Goya y mezclándolo con el Hellboy. Y la verdad es que el resultado es muy bestia. Sobre todo hay algunas obras en las que teníamos mezcla de técnica carboncillo con óleo que eran espectaculares. Y de hecho, de esas que te vas a la exposición y dices, yo me lo quiero llevar esto a casa, pero no se puede porque es un museo, es una exposición. Pero bueno. Recordemos que Goya tiene cosas como Saturno devorando a su hijo, que son negras, no, negrísimas. Claro, no, y de hecho, el Saturno devorando a Hellboy es una de los puntos fuertes, ¿no? Que tiene la expo. Yo esta expo no sé si va a acabar corriendo por ahí por más sitios o la van a llevar a más lados. Yo quiero pensar que sí, porque ya que ha habido un comisariado con la exposición que se ha implicado a diferentes artistas, porque claro, el Mike Mignola ha cedido sus derechos para que manipulen a su personaje, para que Mr. Levallois le pueda dar su toque. Y claro, todo eso ha generado pues una colección de obras que realmente pues se merecería poder disfrutar por más sitios, ¿no? De hecho, creo que no es el primer sitio donde se ha puesto la expo, pero que me refiero que estéis atentos, y si nosotros nos enteramos, pues ya os diremos por dónde puede acabar yendo esta exposición, porque para quien nos recuerde quién es el señor Stéphane Levallois, es un concept artist francés que ha trabajado pues en producciones como el Predator de 2018, o Kong Isla Calavera, o El Séptimo Hijo, o Guardianes de la Galaxia. Me refiero que es un tipo de estos, o Al Filo del Mañana también estuvo. Es uno de estos tipos, de estos ilustradores que trabajan en cómo pueden ser las escenas, los escenarios, los personajes, las ambientaciones que va a tener a posteriori una película, para que el resto de equipo técnico trabaje en una línea determinada. Me refiero que es un trabajo que quizás muchas veces no nos damos cuenta que está en las películas, pero que es súper importante para que luego las películas vistan como visten, ¿no? Entonces, Stéphane Levallois está muy metido en esta parte de la industria cinematográfica y aparte es un tipo, pues eso, que maneja el lápiz, el carboncillo y el óleo, que es que se te va la olla, ¿no? Que es un tipo que controla mucho también la parte, digamos, manual del grafismo y eso, pues juntándolo con los conceptos Goya y Hellboy, pues ha dado también, pues una... como resultado una expo súper súper interesante y de hecho si queréis o si os apetece echarle algún vistazo, nosotros publicamos en el perfil de Instagram de Sin Audiencia una entrada solo con fotitos de esta expo. Me refiero que podéis buscar ahí, pues es la penúltima o antepenúltima que tenemos publicada y que al menos, aunque no la hayáis podido ver, os podéis hacer un poco de idea de por dónde ha ido esta expo y además redundando un poco en cierta manera en una idea que ya el propio Mignola había desarrollado porque tiene un álbum de Hellboy, una novela gráfica que realmente pues ya visita este legado de Goya con un personaje secundario que tiene que relacionarse con Hellboy. Me refiero que en ese aspecto no es algo que se hayan inventado de cero para esta exposición, sino que Mignola pues ya ha reconocido gráficamente, incluso pues en alguno de sus álbumes, su predilección y la influencia que tiene Goya en cierta manera en su forma de ver el universo Hellboy, ¿no? Entonces era como un 2 más 2 más 2, que en vez de 4 es 6. Y aquí, pues la verdad es que la expo es totalmente recomendable y si en algún momento se os cruza, ojalá, pues no dudéis en ir a verla porque tiene mucha sustancia. Y nunca mejor dicho lo de la sustancia en una semana en la que la sustancia es súper importante para nosotras. Y con esto yo creo, Jordi, que me puedo callar un rato. Puedo dejar de hablar un rato solo de la semana de Donosti, porque claro, ya habéis intuido que no voy a hablar hoy de las películas de la parte alta del palmarés por el rollo de la reiteración en Molins, pero tengo otras de las que puedo hablar que no van a estar en Molins y que sí que tengo preparadas. Pero entiendo que también tú igual te quieres contar alguna cosa. Hombre, por ahí. Más que nada para que puedas respirar y no caigas ahora mismo inconsciente. Exacto. De bruces en la mesa de control aquí, clavándome todos los potenciómetros en la cara, ¿no? ¡Toma! Yo voy a hablar de una película que es estreno en cine desde el año pasado, pero que ahora ha llegado a plataformas. ¡Qué bien! De hecho, a la gran N, y que es una película El exorcista del Papa. Ah, mira. Que además está basada en hechos reales, entre comillas, sí. Porque es el personaje está basado en una persona real, que es Gabriel Amorth, que dicen que fue uno de los exorcistas que tuvo el Vaticano, que participaron en más casos reales desde los años 80 hasta el año 2000 y pico, que ya se jubiló. Qué fuerte. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos a Russell Crowe, que se pone en el pellejo de Gabriel Amorth, en esta película dirigida por Julius Avery, que Julius Avery, si no os acordáis, es el director de Overlord, esa Ajá. película de hace unos 5 o 6 años que nos contaba en principio una historia de una fuerza aérea americana que además tiene un accidente aéreo muy bien rodado, sí. pero luego se convierte prácticamente en algo cogido de los juegos de ordenador de Castle Wolfenstein. Uh-huh. Tal y cual. Por ahí discurre. Luego también nos sorprendió en 2022 con El lado oculto de los superhéroes, con una producción ya con un talludito Sylvester Stallone llamado Samaritan, que también creo que desgranamos aquí en Sin Audiencia. Y entonces, bueno, pues este 2023 ha llegado con El exorcista del Papa, basado, como ya digo, en uno de los episodios que vivió a priori este exorcista llamado Gabriel Amorth, que creo que ya falleció. Y entonces, bueno, pues aquí lo que nos encontramos es que este exorcista jefe de la diócesis de Roma, que además está auspiciado y protegido por el propio Papa, uh-huh. ve cómo hay una serie de poderes fácticos dentro de la Iglesia, que están por debajo del Papa, pero como el Papa pretendidamente está enfermo y ya no está en condiciones de regir en el Vaticano, quieren de alguna manera quitarle atribuciones, porque entienden que son finales de los 80, que el tiempo avanza y que los exorcismos, pues ya esta nueva generación de cardenales y dirigentes de la Iglesia no cree en los exorcismos, no cree realmente, no se sabe si es una pérdida de fe o es una manera de transformar la Iglesia en algo más que vaya a buscar al feligrés por otras cuestiones de marketing y no en realmente proteger al feligrés contra el mal, que es un poco lo que hacen los exorcistas, ¿no? Cambio de filosofía, ¿no? En la orientación de la cúpula eclesiástica. Y la Iglesia no es ajena a este cambio hacia la modernidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo vemos él, en principio, resolviendo un caso de exorcismo y cómo tiene que presentarse en el Vaticano porque va a sufrir un interrogatorio. Yo me la vi en versión original. Debo decir que Russell Crowe, si no me equivoco, es un actor de origen australiano. Sí, señor. Pero aquí nos está hablando en italiano, toda la película. ¡Qué grande! O sea, quiero decir que la película tiene un contraste muy grande porque hacen el esfuerzo de que un actor australiano hable en italiano. Es neozelandés. Neozelandés, pero perdón. Bueno, pues australiano no, neozelandés, pero bueno, del continente de Oceanía, ¿no? Sí, sí, sí, señor. Y entonces, que él haga el esfuerzo de hablar en italiano, que además hable inglés con acento cuando habla en inglés. Ya. Y luego tiene unos errores de bulto que luego comentaremos porque nos atañen directamente a la gente que vivimos en este país. Pero eso os lo contaré en un ratito. Muy bien. Entonces, bueno, pues realmente al padre Amorth lo hacen exponer esto que ha pasado en el último exorcismo, porque en el último exorcismo hay una resolución que ya sorprende al... Es como una especie de prólogo de la película, ¿sí?, que ya sorprende a la espectadora. Y entonces, pues, cuestionan un poco sus métodos de la vieja escuela. Ajá. Y entonces, bueno, pues le pretenden hacer un tribunal para ponerlo ahí a juicio y él, pues ya veremos que es un tipo que para ser cura, pues tiene una ironía, una socarronería y una manera de enfocar las cosas bastante curiosa para ser un tipo que se enfrenta al mal. Aunque él ya expone que dice que cuando le toca hacer un exorcismo, en el 98% de los casos no se encuentra con el mal, se encuentra con gente con esquizofrenias, con problemas de salud mental, con temas médicos, más que no con el demonio, ¿no? En sí mismo. Entonces, por circunstancias, después de enfrentarse a este tribunal eclesiástico que cuestiona sus métodos, sí que recibe un encargo de lo que parece un caso real de exorcismo que está sucediendo en Segovia, donde una familia Segovia, España. Ule. Donde una familia americana ha heredado una abadía en Segovia. Uh-huh. Es una madre con sus dos hijos y parece que uno de los hijos ha caído en posesión. Es el hijo más pequeñito, luego hay una hija adolescente y la madre. Ellos habían ido porque habían heredado esta abadía porque querían reformarla y venderla, y en plenas reformas de la abadía, pues algo le pasa al hijo pequeño. Vale. Entonces, errores de bulto. Voy a comentar un par, más que nada para que os fijéis, sí, muy curiosos. Luego tiene varios más, pero debo decir que la película salva muy bien, en gran parte gracias a Russell Crowe, estos errores de bulto para hacerlo una película muy disfrutable. Una película de exorcismos disfrutable. Pero ya te digo, haciendo tragaderas amplias y entrando en la fantasía que es la película. Porque la película es una fantasía. Lo que pasa es que Russell Crowe se maneja tan bien y se lo debió pasar tan bien en la película que ya te hace que el aficionado al género lo disfrute, ¿no? Y le echa carisma, de alguna manera, imagino, ¿no? Entrar en el juego. Sí. Pero para entrar en el juego, pues vas a tener que cerrar los ojos ante cosas del tipo, como que este hombre se desplace en una Vespa vestido de cura desde Roma hasta Segovia. Bueno, ahí son unos días de camino solo. El camino Santiago es más largo. Cuando nos presentan a esta familia americana yendo en un coche de matrícula de Segovia de los años 80, con las matrículas aquellas SE y las cuatro letras, todo muy bien ambientado porque era un Sin Camilo o algún coche de la época. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Pero llegan a Segovia por una carretera donde se ven unos acantilados. Bueno, evidentemente sabemos que acantilados en Segovia Como no sean de algún río, sí, o de pero algún, que no, no, es, o de algún barranco. Es el mar, es el mar. Y entonces, bueno, pues claro, tienes que hacer pues vista gorda. Qué fuerte. Muy gorda. Pero ya sabemos que Segovia con mar, tío. Que en las producciones americanas esto suele pasar a menudo. O hemos, sea, visto, si te... hemos visto San Fermines en Sevilla, hemos visto muchas cosas, ¿no? O sea, si Segovia tiene mar, se supone que la meseta igual es una. Es no, un, no, pero es que además costa, no solamente, ¿no?, llegas en una carretera por unos acantilados a Segovia, es que además Segovia es frondosa como Mieres. O sea, ya. Parece Asturias, no parece Segovia, ¿no? Yo tengo una explicación para esto, quizás. No sé si será esta o no, porque yo no he visto la película, pero estoy, mientras me estabas hablando de la peli y tal, he estado mirando sitios de localizaciones donde han podido rodar El Exorcista del Papa, y aparte de sitios de Roma, de la pura Roma de Vaticana, pues son, el resto de sitios son todos Irlanda. Imagínate. Entonces, claro, imagínate. Dices, pues igual es que han eso. Sí, no, claro. Porque igual además, el verdor es el verdor irlandés, igual los acantilados. Yo creo que los exteriores de la abadía son una abadía de verdad. Se podría buscar, sí, y la abadía debe estar en algún sitio. No sé si en Irlanda, en Italia, donde fuera. Pero evidentemente no estaba en Segovia. Bueno, haciendo, ya digo, caso omiso a esto, porque no es lo importante de la película. Claro, porque si hubieran, y perdona que te interrumpa, si hubieran localizado el caso en Irlanda, en vez de en Segovia, con la Vespa no hubiera podido llegar el hombre. Hubiera tenido que pillar un ferry o alguna vaina, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, claro. Bueno, entonces, cierro, bueno, paréntesis. Obviando esto, la película es una película de exorcismos entretenida, es una película de exorcismos con rollos de... La influencia del exorcista es brutal durante toda la película. El espíritu de William Friedkin está ahí todo el rato. Poseyendo. Sí. Pero la película tiene algunas cositas originales, tiene sus puntos, realmente quiere dar terror, dar inquietud, y en algunos momentos te logra dar esa inquietud, te logra querer saber lo que está pasando, porque te va dejando pinceladas cuando van los obreros haciendo las obras de que hay algo raro. Yeah. Y además hay algunos sitios donde está el sello del Vaticano, en una abadía en Segovia. Ya por ahí, cuando se va desentramando la historia, aparece la Inquisición. Entonces, bueno, se calienta, pues, ¿no? Parece que ahí ya pasó algo hace muchos siglos, uh-huh, y realmente, pues, a lo mejor el mal está ahí por algo, ¿no? Hostia, entonces, qué bueno en Segovia. Hago el micro spoiler de que en este caso vamos a ver un caso real de exorcismo. Uh-huh. No es del 98%, sino que es del 2%. Exacto, vale. Y realmente la película se toma la licencia, una licencia bastante gorda, de explicar de dónde proviene lo que pasó con el Vaticano y la Inquisición en esos años pretéritos, para poder jugar la carta, yo voy a hacer más películas de esto. Bueno. Pero además, de una manera no amplia, sino muy amplia. Ya lo veréis cuando veáis la película. ¿En porque serio? Hay un momento que dicen algo que dices, hostia, ¿de verdad? O sea, creo que ahí Alex de la Iglesia se le pudieron poner los ojos como naranjas. Como chiribitas, ¿no? Sí, sí, sí, porque dices, hostia, esto se puede explotar, pero muy fuerte, ¿no? Qué bueno. Dejando eso aparte, la película está correcta, la película está bien, bien ambientada, cuando tienen que pasar las cosas que pasan en los temas de posesión están bien resueltas, la película arranca, ¿no?, este prólogo muy potente, porque además la manera que tiene de actuar el cura muy tranquilo cuando llega a un pueblo donde está pasando algo de posesión, cómo le saludan, ves cosas que no acabas de entender porque están ubicadas ahí, pero luego en la resolución de ese caso ves que sí se utilizan. Sí. En fin, ves los métodos de este padre que, digamos, que se entiende en parte por qué hay una élite eclesiástica que no comulga con lo que hace este hombre. Porque se sale un poco de las Pero ves normas. Que él sí tiene el apoyo del Papa, que crea pies juntillas y que además se da cuenta de cuándo un caso puede ser un caso de enfermedad mental, un caso médico, que él con su psicología también puede llevar adelante. Porque el tipo es un tipo, esto lo vemos desde el primer momento, que ya está entrado en años, un boomer con todas las letras. Tiene experiencia. Pero es súper competente, tiene experiencia y además es muy resolutivo, o sea, realmente no eres el exorcista del Papa todos estos años si realmente no llevas a cabo con solvencia lo que te encomiendan, que a veces pues vemos que son cosas realmente duras, ¿no? Y yo creo que aquí Russell Crowe juega muy bien la baza de, oye, yo le voy a dar una personalidad que no sé si coincide en absoluto con la persona histórica, que era el padre Gabriel Amorth, pero que realmente él sí que le sabe dar un empaque que hace que la película sea muy disfrutable. Yo me lo he pasado muy bien, no esperaba mucho de ella, aunque me habían hablado bien de la película. Ajá. Y ya te digo, pues haciendo caso omiso a estos errores de bulto, que hay unos cuantos, la película es una buena sesión de película de exorcismos. Sí, es que por lo que me... Yo me he pasado más entretenido con otras películas que han tenido más nombre estos últimos años y que luego realmente tampoco me han aportado nada. Incluso me mejor que la primera profecía. Sí, sí, para mí sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, ya sí. Ves, que voy, pues y que la otra, que no me acuerdo nunca cómo se llama. Me lo apunto. ¿Cómo se llama la otra de monjas que hice la sesión doble? Yo te lo tengo que mirar porque, si te digo la verdad, no me acuerdo. Pero era solo una palabra. Sí. Yo me lo apunto y, de hecho, yo esta ya la tenía pues un poco en algún sitio ahí esperando. Immaculate, sí, señor. Y realmente... Ya había oído más comentarios favorables hacia El Exorcista del Papa. Y, de hecho, también es que, por lo que me cuentas, Jordi, yo me huelo que aquí el Russell Crowe le ha dado un toque un poco así como de, vamos a llamar, de western sobrenatural, ¿no? Igual, un poco, que no sé si hasta qué punto el concepto de un tipo que llega a un pueblo que tiene unas armas que son especiales y que tiene que combatir una amenaza, no sé. Yo te digo una cosa, por muchos planteamientos que tiene la película, puede pintar a saga, ¿vale? Bueno. Y si pinta saga, Russell Crowe ya ha dibujado los cimientos de un personaje que puede tener enjundia y continuidad. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, en eso el planteamiento está ahí. Qué guay. Y luego también... entiendo que la mano del Julius Avery, conociendo un poco también pues sus películas como Overlord y así, pues aquí es un tipo que sabe manejar los tiempos de la tensión y que sabe también un poco dar... veo que la peli no es especialmente explícita, pero que igual tiene sus momentos impactantes. No, pero impactantes, tiene sus momentos, ¿no? Como película de exorcismos tiene sus momentos... Y no está mal. A ver, Overlord sí que era muy explícita. Claro. Que además hubo mucha gente que dice que en el tramo final se salió de la película. Yo supongo que no eran aficionados a jugar al Castle Wolfenstein y estas cosas. Bueno, porque dijeron que sí, la escena del accidente aéreo militar era increíble y que luego le sacó de la película toda la situación y la casuística. De los laboratorios. Sí, no iba a dar tanta información por si alguien no la había visto, pero sí. Bueno, hay laboratorios y, en Overlord. Y yo, Overlord es una película que... compró en la totalidad. Sí, a mí me gusta. ¿Vale? Porque además es muy festivalera. Sí, totalmente. Y El Exorcista del Papa también la compró. Samaritan quizá un poco menos, fue otro registro, pero yo El Exorcista del Papa, además, si el personaje que interpreta Russell Crowe tiene continuidad, yo desde este mismo momento me apunto. Muy bien, pues yo me la apunto también por si acaso la continúan, porque claro, una franquicia de exorcismos con estos parámetros podría molar mucho, ¿no? Un personaje real del Vaticano que existió y que realmente llevó a cabo no sé cuántos exorcismos, pues oye. Pues para que veas tú, o sea, ya lo diremos cuando hablemos de ella, pero ¿te acuerdas de esa peli llamada Operation Undead que pondrán en la maratón de Molins? La y que, penúltima película. Y que ha salido un poco escaldada de Donostia, pues esta también tiene un cierto que a Overlord en algunos momentos. Muy bien. Para que lo tengáis en cuenta para si la queréis poner en vuestra lista de visionados o no, a pesar de que en Donostia nos ha llevado muy buena nota. Veo que en El Exorcista del Papa hay algún nombre mítico del cine italiano, aunque se haya rodado en Irlanda mayoritariamente la cosa, ¿no? Sí, realmente el Russell Crowe es el protagonista mediático y luego hay un reparto relativamente joven con Alex Soe, Daniel Zobato, el niño exorcizado que es Peter de Souza Feijoni. Bueno. Y su hermana, que es la actriz Lauren Marsden, pero tenemos sobre todo ahí un nombre mítico del cine italiano y producciones también americanas, como Franco Nero, que también interpreta un personaje, no os voy a decir cuál, pero os lo podéis imaginar por edad y tal. Yo me he hecho un spoiler. Ya te has hecho en la ficha de IMDb. Exacto. Y sí, también aparece por ahí. Están todos muy funcionales y la película está muy correcta. Tampoco es una película de muchísimos personajes, de unos cuantos, eso sí. Y bueno, pues la película muy recomendable. Bueno, entiendo que si habla en latín, Russell Crowe no chapurrea español, ¿no? Habla italiano. Sí, Italiano, sí que sí, bueno. hay algunos pasajes en latín, pocos, pero sí hablan, español no se habla. Claro. Bueno, no sé si hay algún obrero, claro, en Segovia puede haber algún Sí, obrero que hable español. claro. Sí, creo que hay un capataz que Sí, se o llama alguien. Carlos, que sí, que habla castellano. Y luego se habla en inglés, claro. Claro. Que a veces es incomprensible que estén reunidos varios italianos en una sala y hablen todos en inglés. Pero bueno, pasa Yo también. iba. Supongo que tampoco él tendría que memorizar muchas líneas fonéticamente. Ya, imagino. Y entonces, pues claro, también le aligeraron un poco el trabajo. Claro, yo te iba a hacer antes el chascarrillo de que, claro, es que Russell Crowe aprendió latín cuando hizo Gladiator, pero Gladiator habla todo el rato en Sí, inglés. no, claro. Entonces no aprendió nada de latín. De todas formas, te digo una cosa, está muy bien porque, claro, la película la vi subtitulada, pero la entendía muy bien todo el rato, porque Bueno. además hablaba un italiano lento, Pausado, pausado claro. y tal, porque él supongo que tenía que ir focalizándose en las frases que tenía que Sí, decir, sí, sí. y entonces realmente pues, se entiende divinamente, ¿no? Nunca Muy mejor dicho, bien, pues divinamente. divinamente, aunque tengamos al maligno por ahí pululando. Sí. Bueno, pues oye, quizás nos cabe a meterle una película de las de Donosti, de esas que hemos dicho, Pues si te dale, parece o qué. a ver qué tienes por Sí, ahí. porque acuérdate también que no se nos olvide de igual de decir cuatro cositas más del Quincy Jones, que lo hemos puesto al principio, Sí. lo pondremos al final, pero igual Pero bueno, es que damos más un que par nada de. el motivo es porque falleció. Exacto. Sí, porque no sé si lo hemos dicho. Quizás es Porque que hemos yo. hablado del tema de Mr. Tips y todo eso, y el Claro, motivo es que Quincy ha Jones, músico fallecido y productor, ha fallecido arreglista, a la edad de, compositor ya larga, 80 y algo años, ¿no? 91 creo que tenía el 91, pues hombre. imagínate. Sí. Y que bueno, que ha sido uno de las figuras de la música más importantes de los últimos 40, 50 Sí, años, desde sin ninguna mediados duda. del siglo XX. Claro, y que bueno, ha sido influencia, pues, no solo en la manera de entender la música, sino en la manera de sonorizarla y producirla. Exacto, Un sí, de tipo el con un arreglí, bagaje. las composiciones, los arreglos han sido siempre muy importantes en las músicas y en las composiciones donde ha estado él metido. Y de hecho, a ver, por dar un baño así súper sencillo, Quincy Jones estuvo en la década de los años 50 centrado en el mundo del jazz, como con instrumentos de viento, creo recordar, era, pues eso, trompetista o de este rollo, y realmente pues estuvo primero haciendo mucho trabajo de fondo, apoyando orquestas de jazz de gente mucho más famosa de aquella época, Dizzy Gillespie y compañía. Luego tuvo una fase en los 60 ya, en la que empezó a desarrollar, aparte de sus propios álbumes, Soul Bossa Nova, que hizo una combinación de música afroamericana con música afrobrasileña y la petó pardísima, y también empezó a hacer bandas sonoras, soundtracks que acabaron derivando en soundtracks como este que hemos escuchado al De los años principio del 70, programa, sí. de películas que tenían que ver también con incipientes estrellas afroamericanas que, como Sidney Poitier, que ya tenían un estatus, que eran de los primeros que tenían estatus dentro de la industria del cine, y esto acompañado también pues de ese musicón que orquestaba Quincy Jones, que eran los ladrillos de lo que sería luego la música de la Black Exploitation, del funk y de un montón de cosas más que ha ido un poco absorbiendo y dinamizando este hombre a lo largo de su carrera, ¿no? Luego, después de los años 70, ya entró en el mundo del pop en los 80, Y después de. además produciendo los álbumes de pop más importantes de los años 80 y 90. Sí, de hecho, a ver, él empezó a finales de los 70 con el musical de que tenía que ver con el Mago de Oz, creo que se llamaba Wish, puede ser. Sí. Con la Diana Ross y con un tal Jovencísimo Michael Michael Jackson. Jackson, que venía de los Jackson 5, y después de eso se ve que pues ya tenía contacto con el Michael y le dijo, oye, Michael, ¿y si empezamos a hacer cositas juntos, qué te parecería? Y el tío, sí, vamos a hacerlo. Y la liaron, esa voz, ¿no? Y la liaron pardísima los cabrones. Bueno, que me solo cabe recordar lo que es Thriller, ¿no? Dentro de la música. Thriller o Bad, o incluso el anterior a Thriller, que no me acuerdo del título ahora, pero que también lo produjo el Quincy Jones de cabo a rabo, ¿no? Y luego también, recientemente, hablaste tú de él por el tema We Are the World, y sí, eso que él también estuvo comprometido. La gran noche del pop, no os perdáis este documental, y más ahora que ha fallecido Quincy Jones, sí, porque fue... Tiene más peso aún todavía. Fue la argamasa o el cemento que logró juntar todos esos egos que aquello explotara. Sí, sí, que aquello se fuera volando por los aires, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pues eso, que es una figura súper importante para la música en general del siglo XX. Quien la quiera agarrar, que la agarre. Quien no, no la agarre. Pero que la importancia está ahí. Y que luego también, pues eso, tuvo sus puntos mediáticos, porque también él hizo bandas sonoras, por ejemplo, para series de televisión o miniseries míticas como Raíces. También estaba en El Príncipe de Bel-Air. Hizo sus pinitos también con artistas de rap, también más o menos comercial. Me refiero a que el tío le pegó una repasada a todos los estilos, desde el jazz hasta lo más moderno, y entre medio, pues cada uno se quedará con unas cosas. Yo, evidentemente, estos días pasados, revisionando cosas de Quincy Jones, tiene cosas muy chulas en sus álbumes personales, pero claro, las bandas sonoras que tiene, algunas súper o no muy conocidas en sus sampleos con artistas de cosas más de hip hop, que a mí me han atravesado pues eso, de lado a lado, ¿no? Y la canción que hemos escuchado al principio era una, y la que escuchemos para despedir será otra. Y me refiero que es un tipo que tiene montones de bandas sonoras, y no solo de películas potentes, sino también de películas pues más modestas, por decirlo de alguna forma. Me refiero que, por decir algo, o sea, tenemos In the Heart of the Night, tenemos El Oro de Mackenna, tenemos The Italian Job, que es también la banda sonora suya, tenemos también They Call Mr. Tibbs, que era la que hemos escuchado al principio, The Getaway, también es banda sonora suya, de Sam Peckinpah. Me refiero que el tipo ha estado metido en la efervescencia del cine guapo de los 60 que se hacía en Estados Unidos, y joder, que es un lujo que este hombre nos deje esta música, y que ojalá, pues eso, fuera inmortal y hubiera seguido haciendo cosas. Pero bueno, todos tenemos un límite, todos los seres biológicos llegan a su fin, y bueno, él al menos pues tuvo un fin largo, ¿no? Que dentro que cabe, pues también es de agradecer. Y pues a ver qué puedes meter de... Pues me voy a meter súper rápido con 1978. Que 1978 es un... Aparte de un año muy conflictivo, un año que puede dar lugar para temáticas de cine de género súper potentes, como es la película que lleva de título este nombre de año, este número de año, y que está firmada por los hermanos Onetti, dos directores argentinos de género, y que ya llevaron su peli a Sitges. Yo en Sitges no la pude ver. Fue mi primera peli en la semana de Donosti, y he de decir que me quedé impresionado. Primero, porque es una película que liga el pasado reciente chungo histórico de Argentina con el género, más concretamente, y voy a hacer un pequeño spoiler, género sobrenatural, que empalmaría tranquilamente con eso que has estado contando del Russell Crowe hace un rato. Lo dejo ahí. Y que en 1978 lo que tenemos es la noche de la final del Mundial de Argentina del 78. Todo transcurre en esa noche, en Buenos Aires y alrededores. Tenemos a toda la población, o casi toda la población argentina, pendiente de la tele, la final del Campeonato del Mundo, Argentina-Holanda, Mario Kempes y compañía intentando vencer a los holandeses de turno, y en medio la dictadura militar argentina haciendo de las suyas, aprovechando que todo el mundo está pendiente de la televisión para hacer sus razias deteniendo a gente que piensan que puede ser interesante detener porque son comunistas, o gente que está intentando boicotear a la junta militar, o que simplemente son adversarios políticos directamente de los fachas y de los militares que están gobernando Argentina en ese momento. Entonces, tenemos pues a una brigada de, vamos a llamarlos entre comillas, policías chungos de esa época en Argentina, que van visitando, haciendo visitas de la muerte, por llamarlas de alguna forma, a gente, sobre todo población universitaria, gente joven, que quizás tiene alguna vinculación política progresista y que por cualquier razón peregrina que a ellos les apetece, cogen, los secuestran y los llevan a comisaría o a centros de detención ilegales fuera de las comisarías para torturarlos e intentar sacarles información, a veces inexistente, de pertenencia a grupos radicales que puedan ser terroristas o que puedan ser de bandas armadas, lo que sea, ¿no? Entonces, en este ámbito, en este marco histórico tan bonito, tenemos pues a una camarilla de policías ya veteranos, superchungos, fachorros a muerte, argentinos, que secuestran a la gente equivocada en una de sus racias nocturnas buscando comunistas radicales. Entonces, ¿qué pasará? Pues que en este punto, digamos, de equivocación en el secuestro, se van a llevar al centro de detención ilegal a alguien que no se deberían haber llevado. Entonces, como esa persona tiene una condición particular dentro de sí, pues eso va a provocar que dentro del centro de detención empiecen a suceder cosas extrañas, que empiecen a sucederse muertes inexplicables y que nos espere un festival de gore, terror y policías masacrados. Perdonen el spoiler, ¿eh? Pero bueno, de esto tenemos en 1978. Me refiero que es una idea súper original, súper interesante a efectos de mezclar hecho histórico o condición o marco histórico con género, en este caso terror sobrenatural, y además está hecho con mucha gracia dentro de lo chungo que es todo lo que nos presenta. Me refiero que hay poquitas bromas aquí en esta película, porque todo lo que tiene que ver con represión policial, torturas y tal, está muy bien representado en pantalla. Me refiero que aquí los servicios del maquillaje y de los efectos especiales muchas veces están en favor de cómo mostrar la crudeza de estas detenciones y de estas torturas que realmente ocurrieron históricamente, y que luego también esa parte, digamos, de maquillaje y técnica, cuando la película y el argumento se desbordan hacia el lado del género, nos va a traer también pues algunos registros súper interesantes, ¿no? Me refiero que en ese aspecto la película tiene algunos momentos que son realmente pues dignos de llevarse un premio en algún festival, porque los momentos, yo los voy a llamar enajenados del centro de detención, cuando todo se desborda, cuando el argumento se vuelca hacia el lado del género, tenemos eso, caracterizaciones, momentos chungos, maquillajes guapísimos, que en algunos momentos podrían estar sacados de alguna escena tranquilamente, enajenada de las que tiene la segunda temporada de 30 monedas de Lales de la Iglesia. Yo ahí lo dejo como comparativa por si alguien la quiere recoger. Y entre eso, entre la parte, digamos, potente a nivel de género, conviviendo con la cuestión de la inmersión histórica y estética también que tenemos, sobre todo por el lado de los policías chungos, pues realmente tenemos un cóctel explosivo que nos va a hacer pasar un bastante mal rato, primero por el lado de la revisión histórica de la cuestión de la represión y por otro lado la parte chunga que tiene la parte de género, que está muy bien llevada, que es muy potente y que quizás, por decir alguna cosita que no sean alabanzas, he de decir que igual en la parte del final de 1978 yo echo de menos quizás algún resquicio más, alguna línea más de guión explicativa de lo que estamos viendo en pantalla, porque quizás nos puede dar lugar a equivocaciones como espectadores, pero he de decir que el final de 1978 es uno de esos finales que deberían tener la mayoría de películas de género y que es un final que, primero, no es complaciente, segundo, que mira para adelante, y tercero, que dices, por fin alguien se ha atrevido a que esto acabe así. Así que chapó en ese aspecto y en todos los demás, para los hermanos Onetti, para Luciano y para Nicolás. Hay que decir que en la presentación de esta película en la semana de Donosti estuvo presente Nicolás Onetti, estuvo ahí comentando algunas cositas antes de la proyección, que habían intentado, pues evidentemente, como es un tema el que tratan en la película, súper sensible y, entre comillas, relativamente reciente, aunque ya han pasado ya casi 40 años de aquello, pero que realmente pues es un vehículo de género que toma esa experiencia histórica reciente, que puede ser, entre comillas, dolorosa, pero que también en la película pues se deja ver con agrado, ¿no? Me refiero que ya hemos visto algunas películas de América Latina que mezclan situaciones de las dictaduras diferentes que ha habido en otros países, como en Chile, por ejemplo, con temas de género, pero aquí, como la vertiente de género es sobrenatural, digamos que es como que casa súper bien, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me lo pasé muy bien con 1978, quedó quinta con 7,43 en las votaciones de la semana, que a pesar de ser quinta es muy buena nota y que de hecho, pues si no hubiera sido por Crazy House y Exhuma, pues habría quedado bastante más por arriba, pero bueno, yo qué sé. Es una película que además no llega a los 90 minutos, que es súper directa a la encía. Empieza con presentándonos a los maderos, enseguida vemos que los maderos meten la pata en una cosa y después de esa metida de pata pues les empiezan a pasar cosas. Es así el planteamiento tal cual de la película, y yo la recomiendo si se os pone a tiro en alguno de esos próximos festivales que vayamos a tener. Y de hecho, pues yo no estoy muy metido en el ecosistema actoral argentino, pero he de reconocer que, sobre todo, los papeles de los policías torturadores, que son todos ya veterans, algunos están súper bien caracterizados y dan mucho asquito. Y cuando un actor te da mucho asco es que algo ha hecho bien a efectos interpretativos, ¿no? Entonces, yo la recomiendo por este lado, un pequeño testeo de todo lo que pude ver en Donostia, que ya lo iremos soltando por el camino en próximas semanas. Algunas pues en connivencia con lo que se haya podido ver también en Molins, y que bueno, que es una buena forma de llegar al final del programa, Jordi, porque estamos sí, ya un poquito fuera de tiempo. Para variar. Pues nada, vamos a ver qué nos depara Molins esta semana. Sí, tenemos muchas ganas de todo. El miércoles que viene os vendremos con novedades, y a medida también que en Molins vayan cayendo las películas que ha visto Javi en Donosti, pues iremos en Donostia, pues iremos hablando de ellas, porque así las podemos hablar en connivencia. Exacto, sí, que siempre es más divertido que en solitario. Porque tú seguro que a esta de 1978 le habrías sacado alguna otra punta que yo no le he sacado. Pero bueno, estoy viendo que uno de los protagonistas principales es el Agustín Pardella, que sí, es uno de los protagonistas de La Sociedad de la Nieve, que tú todavía no la has catado. Exacto. Sí, que es uno de los jóvenes torturados, creo. Correcto, sí. Y ahí lo dejamos. Bueno, pues si hemos empezado el programa con Quincy Jones y un tema de They Call Me Mr. Tips, nos vamos con otro tema de Mr. Quincy Jones, concretamente el tema principal de otra película suya, esta película en la que participó con el score. En este caso es The Lost Man, de 1969. La del principio del programa era de 1970. Me refiero que es la época dorada de las soundtracks que facturó Quincy Jones. Y The Lost Man, aquí llamada El Hombre Perdido, también casualmente está protagonizada por Sidney Poitier. Y el director fue Robert Alan Arthur. Yo he de considerar también, y con esto ya nos vamos, que repasando los soundtracks de Mr. Quincy Jones, hay algunas pelis de Sidney Poitier que no he visto, y de hecho esto me va a servir de acicate para alargar más mi lista de películas pendientes de épocas pretéritas, porque hay muchas pelis de suspense y crimen que tienen que ver con la sonorización de Quincy Jones, que tienen muy buena pinta. Entonces, con The Lost Man nos marchamos en este Sin Audiencia, no sin antes despedirnos, como se despide la gente en este programa, que es de la siguiente forma. Valar Morghulis. Motherfuckers, de los exorcismos o del terror sobrenatural argentino.